Hola amigos, este es el episodio número 89. 89 de Ovejas Mecánicas. Está reventando según. Sí, bueno, mi nombre es Roberto Miranda y como todas las semanas estoy junto al gran Elías Yacaman. Hola, soy el gran Elías Yacaman. Que nosotros estamos haciéndole un comentario porque OBS ¿sí? se actualizó. Y ahora nos muestra información nueva, como por ejemplo cuando estamos gritando muy fuerte. Sí, antes nunca me frenaba OBS en gritar. Se ponía ahora se pone la barra del sonido que es verde, se pone roja cuando estamos gritando mucho. Así que marca que estamos saturando. Preparémonos para ese Metro de los Leones. Oye, ¿cómo está Elías? Esa barra roja va a llegar a... a poner, weón. ¡Lava! ¿Cómo está Elías? Bien, Roberto, ¿tú? Bien también. ¿Cómo están ustedes, chiquillos? Muchos saludos a las 68 personas que nos están acompañando ahora en vivo. En el chat, en los chats, porque creo que, claro, son más de un chat ahora. Tenemos gente en YouTube, tenemos gente en Twitch y tenemos gente también en Mixer, nuestra nueva plataforma, nuestra nueva plataforma. Mía. Yo me la compré. ¿Qué pasó? No, Charachasca dice, Rob salía más en el programa cuando estaba en Australia. No deja de ser verdad eso. Un poquito verdad. Oye, así que eso, pues, estamos en el episodio 89 y antes de partir, como... todas las semanas vamos a empezar un poquito con unas poquitas lágrimas. Poquitas. Vienen las lágrimas. Los invitamos a que si ustedes les gusta el contenido de Ovejas Mecánicas, nos ayuden a mejorar el contenido. Técnicamente hablando. Porque más allá de humanamente es nuestro tope. Con plata. Este es nuestro tope. Claro, con esto, si no les gusta esto, con plata no va a ser mucho mejor, digamos. Tendría que ser la suficientemente plata para que le pagáramos a gente por hacer claro. Ovejas Mecánicas. Solo claro. Nos sentáramos ahí a comer mal en el chat. Claro, a tipos más apuestos, ¿cachai? Claro, una versión apuesta del día. Oye, si ustedes quieren donar, lo pueden hacer a través de PayPal y WebPay, ahí en los links que están apareciendo en pantalla. Y si quieren ver lo que queremos comprar, que son implementos de audio principalmente, están en la lista, ahí en la dirección de más abajo. Los links están ahora en pantalla, están en la descripción del video y en el chat. Nuestros queridos moderadores la están haciendo aparecer. Hola, Guatón y Feo. Guatón y Feo. ¿Y cachai el emote que tiene? El gran Shaiken. Sí, bien, gran valor ahí. Saludos a Perspective, que creo que están transmitiendo. Pero no. ¿En serio? Así que, si ustedes quieren ver a Perspective, abran Twitch y en la otra ventana abren Ovejas Mecánicas en YouTube o en Mixer. Bueno, chiquillos. Bueno, lo otro que les quería contar es que... SDLC. Eso. Suscríbase, done si puede, like y comparta. Solo si pueden. Claro, en la sí, pues, exacto. Lo demás es obligatorio. Oye, si ustedes quieren participar con nosotros de la discusión de los temas que vamos a tratar el día de hoy, lo pueden hacer a través de este hashtag que está apareciendo ahí, que es Ovejas en Vivo, en Twitter, ¿ya? Y nosotros aquí a través de nuestra aplicación de Twitter, nos van a llegar sus notificaciones y vamos a leer o a lanzar a la pantalla los más interesantes. Y para la gente que dona en los links que mostramos recién, pero si quiere que nosotros, como no queremos olvidarlos, porque nosotros no queremos olvidar a la gente, nosotros tenemos este cuadrito que va a estar apareciendo a la mano izquierda de Elías, a la derecha de su pantalla, con los más recientes donadores. Y el más reciente, por lo que alcanzo a leer, es Club Vegetal con $2, que te mandó, ¿te acordás?, a comprarte una Pepsi la semana pasada. No lo he hecho, lo reconozco. No ocupamos la plata para eso. Exactamente. Así que ya lo saben, chiquillos. Si quieren participar con nosotros, lo pueden hacer aquí. Y bueno, ahí está, al ladito del día, está la cajita con la información. Y bueno. Saviu. Suscriptores adoran ver esta weá. Saviu. Suscriptores. Bueno, así que eso, pues, chiquillos. Y cuando hagan donación a través de Streamlabels, que es la plataforma de PayPal, va a aparecer una notificación que nosotros podremos ver. Y de lo contrario, nos va a llegar un correo a través de Flow, para que les podamos dar las gracias por esas lindas donaciones que nos ayudan a mejorar. Mira, ya llegó un aviso de pago por Flow. ¡Wow! De el gran Daniel Poblete por 5 luquitas. ¡Wow! Muchas gracias, compadre. ¡Gracias, Daniel! Muchas gracias. Así que nosotros les... ¡Saludos a tu abuela! Exacto. ¡Saludos a la abuela! Oye, como ustedes saben, desde hace algunas semanas... estamos estrenando formato en Ovejas Mecánicas. Ya no está en estreno, ya más de un mes. Pero la idea es que cada uno de nosotros, en este caso nosotros dos, traigamos un tema que queremos tratar y comentárselo a ustedes, contarles un poco de qué se trata y por qué nos parece interesante. Y el tema con el tema que vamos a partir esta semana, es un tema que trajo el Elías y es esto, lo que estamos viendo en pantalla, y el Elías nos puede explicar un poquito mejor qué. Bueno, es lo que no se ve también en pantalla, tampoco lejos, a eso me refiero. Me está diciendo Daniel que leamos el mensaje, disculpa. Daniel. Dice, grande cabro, se agradece la buena onda, respondan, ¿cuál es el juguete que preguntaba, el de la repisa, me tiene pillo? Ah, ya, vamos a responder la pregunta, me voy a pasar de parar. Es el G-Sock, es una figura de Gundam. Parece, es una linda figura de Gundam, parece una figura de Mega Man. Parece un personaje. Parece un par de Mega Man, ¿sí? De polvillo, lo más grande, para que nos acompañe durante el programa. Es muy bonita y muy articulada para hacer un HG, que es del formato que compraste tú, Elías. ¿Te acordáis? Sí. Es de ese escala. Uy, le veía la cámara, parece. Muy bonito. Sí, ese es Bandai para los que se estén consultando. Y si quieren verme armar de estas cosas, pero de mayor escala ahora, los lunes, bueno, extraordinariamente esta semana fue martes, me pueden ver armando en ¿dónde va esto? Y el video de este lunes, de este martes, ya salió. Peter Jackson, el director. Pregunta: ¿cómo se supone que se adelanta este video? Yo sabía que no debía haber ovejas en vivo. Ah, ok. Sí. Es de esas personas que nos ve grabado. Entonces, pues lo que puede esperar un rato, puede poner pausa, irse a comer o al baño un rato. Como que olvídate del programa una hora. Una hora y vuelve y va a tener la oportunidad de ir a adelantar. Y puede adelantar nuestras menciones. Claro. Ahí llega la luz, ahí se ve. No, yo me refería a que no sabía cómo por el porte. No se engancha muy bien quién es, quizás. Es el gran James Carroll. Jim Carroll, no sé si se llama James. Me imagino. Puede asumir que se llama James. Es Jim Carrey. O sea, con el único que no tenéis. Bueno, con los actores. Es que no se puede estar seguro con los actores. Si se llaman, bueno, como se supone que se llaman. Porque son actores. Son actores y tienen su nombre artístico. Hoy, Keanu Reeves tiene una historia muy buena, rápida. Que. Es su nombre verdadero es Keanu Reeves. Y como que la gente que tuvo una vez le decía, no, cámbiate de un nombre. Y el nombre que le daban de opción era muy ridículo. No me acuerdo cuál era, pero le daban un nombre horrible. Michael Stevens. No, era una hueá horrible. Era como nombre de actor porno. Ya. Este es Jim Carrey en su faceta de pintor. Que faceta desconocida para muchos de sus fanáticos. Para mí era desconocidísima. Para mí, igual. Yo sabía que este gallo como que escribía poesía. Eso sí sabía, que lo había dicho una vez en un programa. Bueno, la cosa es que al parecer hace 2 semanas, por lo que leí, se reveló una especie de documental, mini documental de 6 minutos, claro, que tú me dijiste que lo viste como el lunes, gracias. Philip DeFranco lo recomendó en su programa de YouTube, en el show de Philip DeFranco. Y yo lo vi el martes en esa típica navegada por Facebook ahí matinal. ¿Te apareció? Claro. Como cuando vayas a Facebook a ver un video y después como que quedáis viendo solo videos de Facebook, no sé. Ah, sí. Y de repente me apareció este documental, así como magia, un documental corto, un short, de 6 minutos, en el que el hombre muestra su faceta de pintor. El documental se llama I Need Color, para que lo busquen. Jim Carrey, I Need Color, está en Vimeo, gratis. Mira, se llama, y ahora cuando dice, James Eugene Jim Carrey. Mira tú. Eugene. Y esa pregunta, ¿es pintor? Yo quedé así mismo. Sí, es pintor. Y escalofriantemente bueno. Yo dije como, es que yo pensé que era falso. Yo dije, este weón está... Es una broma. Está siendo como Joaquín Phoenix cuando quiso ser rapero. Claro. ¿Cachai? Sí, te cacho. Está haciendo una joda. Está interpretando a un Jim Carrey falso para un mocumental, ¿cachai? Un documental falso. Pero no, pues weón. Y si ven su arte... Espérate, parece que saltó una donación y no la vimos. Disculpen, estábamos mirando para el otro lado. La voy a hacer salir de nuevo. Yo hago lo mismo, si igual me pasa en Hoy Quiero Jugar. La voy a repetir para que podamos verla porque el cuadrito que ustedes están viendo... Mira esos calcetines noventeros. Pero si... Carrey un caballero ya, porque se vea joven. Es porque es un actor que... No se ve tan joven, ya en el... ¿Por qué tiene 60? 55, creo. No, yo espero verme así de los 55. No, en realidad se ve joven para tener 55, sí. Donación de... Collino aparece. Collino, spoilea a Luis Silva. Pero va a aparecer, así que paciencia, jóvenes. Oye, pero qué hermoso. Oye, la gente está loca por Mixer, ¿eh? Ah, sí, es bonito. Es que algo hace, güey, te lo aseguro que algo brujería hace. Probablemente. ¿Está? ¿Está la donación? Sí, está, pero ¿cómo la hago aparecer de nuevo? No recuerdo cómo era. Bueno, pero voy a leer el mensaje igual. Dice, búsquenme al Rob ahí en la tele. ¿Al Rob? ¿El Rob en la tele? No sé. El ¡ah! Tu papá, weón. Busca. ¡Ah! ¡Búscame a ese Rob en la tele! viene de ahí. Está bueno, está bueno. Grande Kojiro. Sí, pues hoy día... Un placer conocerte en la... Ah, ¿verdad? Po, ¿verdad que tú...? Ahí lo voy a tirar de nuevo. Ahí aparece, me voy a encontrar. ¡Oh, yeah! Búsquenme el Rob ahí en la tele. Que el... En el video que soltamos de... Yo lo solté ayer en la noche, ese mismo video, mañana, no estoy seguro, del de el 88. Sí. Él comentó, pues, así como... Búscame ahí en la tele de Ovejas Mecánicas, ese donde me agarran para el hueveo. Es como es el comentario. Le llegó el quejazo gente... en todo caso, por lo menos yo lo he visto en entrevistas y es notorio. Jim Carrey sí. Pero bueno. Es que Jim Carrey hace poquito sufrió una gran pena. Pues, claro, hace muy poco... Bueno, en el documental él habla de que él cuando niño dibujaba mucho y escribía poemas. Y después siguió dibujando, pero nunca había pintado. Y hace 6 años atrás, él dice que le rompieron o que estaba con el corazón roto. Y él salía con una niña que era una modelo Playboy que lo dejó, creo. Bueno, pero Melissa McCarthy era la su señora por años, con hijo y todo, y estuvo casado años. Ya, a ella me refiero. Ah, ¿pero hace cuánto tiempo? 6 años. Ah, entonces puede haber sido lo de Melissa McCarthy. Pero... No, si estamos hablando de la tragedia a la que te refieres tú es la más reciente. Sí, pero lo que lo motivó a pintar fue eso. No, o sea, eso dice la gente, porque 6 años calza claro, con eso. No cuadra con eso. Sí, no calza con la tragedia que luego tuvo ahora hace poco, que es la polola que se suicidó. Sí. La ex polola habían terminado y a los 5 días se suicidó. Se volvió el nombre de la terrible. Niña. Joven, muy joven. Sí. 30 años. Maquilladora. Sí, era una mentira. Sí. Una noticia muy triste que me imagino que eso afectó su apariencia, porque ese tipo de tragedias como que sí, no te... Sí, de hecho, hace poco me acuerdo que como que en internet dejó a la gente marcando ocupada una foto que él subió para Easter. Ya, para la Pascua. Para la Pascua, los conejos. Subió una foto con un conejo y una zanahoria que decía, pásenla bien junto a la gente que les da calidez, una wea así. Claro, que la gente que los quiere. Entonces el compadre estaba con una barba gigante y sí, arrugadito, entonces dijeron, ah, no, oye, tierra, está chopito. Está abuelito. Y hace poco salió un late, no me acuerdo, ¿cuál late? ¿El de Conan, puede ser? Parece que fue con Conan. Y como que se le veía incluso medio... ¿Deschavetado? ¿Cachai? Entonces yo... Vanessa Gallego, hola. Como que yo tenía lo peor... Y de repente sale este documental en el que se le ve, puta, bien, afeitado... Ocupado. Ocupado en algo, y que es este... Yo creo que más que hobby, weón, este como... No, es que él mismo lo dijo, güey, que llegó un momento en que su casa eran puras pinturas, güey. Claro, que hasta los muebles eran pinturas, ¿cachai? Claro, que comía arriba de cuadro. Mira, ahí Aníbal dice un tema al que yo quería entrar, aparte de lo bonito del documental. De que yo no sabía, de hecho lo supo hoy día, yeah, y empecé a leer al respecto, que lo culpan mucho por la muerte de su ex polola. De hecho, la familia lo culpa mucho. Tanto el ex esposo de ella, porque ella era casada, como la mamá, no sé si hay un papá de por medio, pero la mamá de ella... Es más, por lo menos más... Claro, es la que hace más marcado esta culpa que hacen a Jim Carrey, y lo que dicen no es muy bonito. Lo que dicen es que al parecer Jim Carrey tiene más de una enfermedad de transmisión sexual, ajá, así como gonorrea y... ¿cómo se llama la otra? Sífilis. Parece que era sífilis. Sífilis 1 o 2, como dos tipos distintos de sífilis. Chula. Y gonorrea, y que al parecer se lo habría contagiado a ella, y que en la carta que ella escribió al suicidarse dice que ahora se siente como un objeto dañado que nadie va a querer. A lo mejor tiene esa hueá, ¿cómo se llama? Herpes. Herpes 1, 2 y gonorrea, eso era. Era herpes. ¿La gonorrea es la que te vuelve loco? ¿O la sífilis? Creo que la sífilis. ¿Cómo para explicar un poco? Claro. Pero la gonorrea... Se quita, po. Se quita, ¿cachai? Y supongo que el herpes también, ¿o no? No, el herpes no. Te acompaña por siempre. Sí. Pero lo podéis tratar. Sí, pero es contagioso. Pero si está tratado. Igual es contagioso. Se contagia, porque hay una cuestión que a lo mejor por eso ya se sentía así. Porque Eso es lo que ella escribe en su carta, que se sentía como un objeto dañado que nadie iba a querer. Chuta. Entonces, tanto la mamá como el ex esposo de ella demandaron a Jim Carrey por parte separada, así como por, o sea, como que lo acusan de... ¿Y esta niña tenía hijos? ¿Cómo para entender un poco de por qué el ex esposo está demandando a Jim Carrey? Creo que no tenía hijos, no estoy seguro, no leí nada al respecto. Porque igual, por ejemplo, si yo una pareja, una expareja, y teníamos hijos juntos y se muere, igual hay una razón, hay un perjuicio, para suicidar, claro. Hay un perjuicio para mis hijos, ¿cachai? Que si yo vaya a demandar, claro, es para el beneficio de ellos, no para el beneficio mío. En realidad no sé cómo funciona el sistema ahí, y ni siquiera sé si, porque ella es como irlandesa, creo. Ah, a lo mejor es otro, ¿me entiendes tú? Es otra constitución. ¿Qué dice la gente? Dicen que él la llevó al suicidio ya que ella tenía problemas psicológicos. Diarrea al menos rima con gonorrea, dice Claudio. ¿Quién es Claudio? No sé, Claudio Palavecino. O sea, no, pero Palavecino. Ah, Palavecino sí, no fue. Es de los habituales. Todos tienen algún comentario off color a veces. Dicen, mi padre, hola padre. Amor, ¿me puedes transmitir? Dicen que él también cacha del caso de la isla de los famosos donde lleva el niño y hueá rara, dice Colliro. Está de moda eso de que todo el mundo dice que hay una mafia de pedofilia que gobierna Hollywood. Gracias, magia de la televisión. Mano, por internet. Amiga. Me entristeció el tema, dice Gabriel Cornejo. Sí, esa era una de las cosas que no sé qué pensar al respecto, ¿cachai? Porque por un lado está esta parte como triste y escabrosa. Uh-huh. Y por otro lado está como este Jim Carrey que es medio. Él siempre ha sido como inspirador. No sé si habéis visto los discursos que. Esos discursos que a veces da cuando estuvo una vez en una graduación. Ya. Ah, ya, sí. Tiene como una postura en general de vida muy bonita y muy... Lo que pasa es casi que como gente... un orador motivacional, ¿cachai? De hecho, el documental de sus pinturas es súper así, ¿cachai? Es súper inspirador. Yo creo que el problema que se enfrentan los artistas en general, los famosos... los artistas famosos, porque no todos los artistas se han enfrentado a esto, es que claro, se los ve como, erróneamente, en mi opinión, como objetos de ejemplo. Claro. Tú eres un ejemplo. Una referencia, una weá a seguir. Y claro, y en el fondo es un weón que tuvo suerte y si es famoso, ¿no? Claro, y son... Es tan imperfecto como todo el resto. Exacto. Y a veces un poco más expuesto a ser imperfecto. Breaking the Laws dice, no hay nadie en Twitch. Y Mr. Charachasca, inversamente, en Mixer dice, weón, se ve casi en 3D. Mixer la lleva. Es como que en una parte se está hundiendo un barco y en otra parte los weones están celebrando. Y los de YouTube es como, no me gusta ni me molesta. Dígale a mi esposa que la amo, tal vez. Claro. La neutralidad. Son la democracia cristiana de las plataformas de transmisión en vivo. Y ahora, ¿qué flar está en Twitch y qué flar está en YouTube? Me gusta eso, que la gente se vuelva loca y dé vuelta por todas las plataformas. Me gusta que Kevlar esté en Twitch. Si quieren hablar con Kevlar, vayan a Twitch. Fue un gusto hablar con ustedes, caballeros. ¿Hay cachado que si abrimos Restream en el navegador, te muestra quién está, cuánto hay en cada...? ¿En serio? Sí, weón. Voy a tratar de... Ah, pero si está abierto. Solo por saciar nuestra curiosidad. Quizás por eso estamos con un poco de CPU alto, pero poquito. Mira, en realidad estoy casi seguro que lo vi en Restream, ¿eh? Sí, no, sí tiene que ser acá. En la parte donde... Mira, creo que ahí fue donde lo vi. Está cargando. Ahí está, ¿cachai? Ya tenemos 3 en Twitch, 92 en YouTube y 6 en Mixer. Yo podemos decir que es el 100% más que en Twitch. Wow. Así que bueno, si quieren probar, vayan y prueben. Tienen emotes, no son tan bonitos como los de Twitch, pero hay emotes. Voy a cerrar aquí para que no nos quite. Pero ahí alguien en el chat decía hace un rato, los veo por Mixer. No, perdón. Sí, los veo por Mixer y chateo por YouTube. Lo mejor de dos. Es una buena opción. ¿Qué hora dice? En Twitch me siento como cuando van a un bar y te llevan a un privado. ¿A qué bar? No, yo me siento como cuando voy al Insercoin y te sientan afuera a la vuelta, así como el rincón de la gente fea. Como el mouse cuando te sacaban la polleta. Para que no se vean. Aún espero en Ventura. Yo creo que esperen, porque... Sí. Bueno, la cosa es que ya está... No, en realidad no sé cómo lidiar con la noticia de la tragedia frente al documental. El documental de por sí te muestra a este humorista que dejó un poco... El humor. El humor y el cine. Claro. Por una faceta de artista que más encima el buen tiene talento. Claro, que te muestra que... Que podí dar vueltas a la tortilla, no sé qué podí... No, no sé que, si es la claro, y él en algún momento habla de que las cosas para las que tú eres bueno son las que te guían, las que te llevan. Sí, bueno. Y te dice, al final tú te debes a tu vocación y siempre está la posibilidad de hacerlo... Y siempre puedes hacerlo, solamente que no depende, lo único que depende de ti es que tú digas que sí o que no a la oportunidad. Claro. ¿Cachai? Eso es como el mensaje detrás de... Esta weá es como lo que él básicamente está diciendo para relacionarlo directamente a lo de él, es como la pintura estuvo siempre en mí, solamente que me demoré en encontrarla. Claro, hace 6 años, así como a los 49 años, Juan dijo, chicha, claro, voy a pintar, ¿cachai? Y no sé, pues así como para cerrar un poco la nota... Bueno, siento que, insisto, vean el documental y busquen sus pinturas, bueno, porque algunas son así como, no puedo creer que salgan de este compadre. Es verdad, la de Jesucristo. Bueno, la de Jesucristo. Bueno, ¿qué es esta, po? Y la técnica que utiliza. Bueno, esa weá como que le tiró una mano de agua con pintura y después barre esa weá, ¿cachai? Es muy raro, porque ustedes no se alcanzan a notar mucho aquí, pero eso es un rostro. Ahí hay un ojo, eso es un pómulo, un labio, la mejilla, el pelo, esto es una cara de Jesús que... Aquí está un poquito más. Claro, está más como el boceto. El boceto. Y la weá está entera. Entonces, con pintura. Todo como se ve aquí, como celeste. Y después, como que con una paleta. El weón la barra. Así. No sé si era como un barniz de. O sea, la weá debe estar pintada abajo. Y el weón le tiró como esta weá verde. Quizá hay un tratamiento, claro, encima. Quizá estaba todo seco y esas puras partes que quedaron celestes estaban sin pintar. Y se quedó, pegada la pintura. Claro, anda a saber tú cómo es la weá, la verdad. Las mentes de artistas son muy complejas. Nos preguntan qué comen. Comemos habas o galletas crackers. Las mentes de artistas son muy complejas. Les gusta lo hermoso de la vida, pero también les gustan otras cosas raras. Dice Tucón. Que es nuevo, parece. Bienvenido. Sí, bienvenido. Suscríbase si no lo está. Oye, 110 personas tenemos, ¿eh? Oye, sí, gracias. Muchas gracias, chiquillo. Larry dice, tengo el chat de YouTube, Mixer y Twitch ocupando el 90% de la pantalla. Creo que estoy haciendo algo mal. Pero nosotros al final del día es un podcast. Así que por último, cuando estemos hablando de algo específico de la imagen que estamos mostrando, nos puedes solo escuchar y preocuparte de hablar con la gente. Está dibujando un titán de Shingeki no Kyojin. La serie favorita de Elías Yagaman. Todavía no veo la segunda temporada, Aníbal Cordero. ¿Todavía no la veo? Todavía no la veo. Está bien. Me puse a ver Halt and Catch Fire, weón. Bueno, ahí, ¿cómo está la tercera? Vi los dos primeros capítulos, lo encontré súper bueno y en Wikipedia leí así como la respuesta del público. Yeah. Y las dos primeras temporadas decía respuesta favorable. La tercera decía Universal Acclaim. Ah, interesante. Oye, Rodrigo Contreras, Catchfire. Grande, nos está saludando. Parece que también es nuevo, bienvenido, compadre. Más monitores, le están recomendando cómo hacerlo. Más monitores, obvio, esa es la solución. No te enfoques en una cuestión, cómprate más monitores. Más monitores nomás. ¿Qué es lo que les iba a decir yo? No me fue la onda. Bueno, claro que cuando tienes como, cuando tu fortuna está evaluada como en chorrocientos millones de dólares, debe ser súper fácil tener un estudio en Nueva York y poder entregarte tu arte. Me voy a dedicar al arte. Claro, pero ¿de qué vamos a comer? De mi arte. En una parte el weón dice, me sentí muy triste un invierno en Nueva York. Puta, weón, no todos pueden decir eso, weón, ¿cachai? Usted estaba contando mis billetes y me sentí triste. No, pero, lo que te iba a decir sobre Holden Catchfire. Entonces, ¿vamos a tener una cuarta? Porque al final... Lo que leí en Wikipedia es que ya se está filmando la cuarta. Porque es de AMC, para que la gente la busque. No, lo que dice en Wikipedia es que la cuarta se entrena en octubre. Buena. Así que hay cuatro. Pero temporada. Es de AMC. Es de AMC. Es bacán de AMC porque AMC tira esa serie así como, está bueno, costó 20 millones de dólares, la vieron 20 personas, segunda temporada. Como que... Sí, de más, está puesto que Break One. En otra cadena cancelan hasta Breaking Bad después de la primera temporada, weón. Bueno. Sí. ¿Cachai? Sí, dentro de toda la primera temporada de Breaking Bad es súper lenta. Es lenta y es como... Se nota que es como un experimento. Es como para ver qué pasa. Pues si muchos creían que Breaking Bad era comedia. Yo partí viéndola pensando que era comedia. Eso es culpa de Bryan Cranston. Es culpa del papá de Malcolm. El papá de Malcolm. Claro, porque para la próxima película que vean de Bryan Cranston y que no tengan idea de su sinopsis, van a pensar que es un drama de drogas. Claro. Nico Uribe pregunta si no es de Channel Warner. Oye, ¿viste la promo que hizo? Sí, la promo de Luis Silva. El genio y figura Luis Silva. Saludos a las 114 personas que nos ven en las plataformas. Si les gusta lo que están viendo hasta ahora, por favor, pónganle me gusta en YouTube, porque las otras cosas no sé si tienen me gustas. Creo que no. Ah, algo en la otra. Busquen, si hay un corazón o un dedo para arriba en alguna parte donde estén viendo, pínchenlo. Parece que Twitch tiene un corazón. Parece que sí. Oye, está súper lloviendo aquí en Santiago. Si en la tarde estuvo súper lloviendo. Mira, Jorge Nitales puede comprobar realmente. Carne Pro dice, ¿cómo que de verdad se ve mejor? Me encanta, weón. No, sí, el nombre. En muy bueno. Twitch pueden seguir el canal, eso será, pero eso no es. Eso, sigan el canal, sí, eso. Ah, sí, es como un. No es suscripción porque el concepto de suscripción es pagado. En Twitch es como la suscripción real, digamos. Tú pagas por. El concepto de suscripción en Twitch es como Patreon, pues. Es como establecerse con una cuota, creo. Claro, es una cuota mensual. Es una cuota, ¿cachai? Así que si quieren suscribir. No, no podemos porque no tenemos partner. No, no. Y podemos. Nunca lo tendremos. ¿Por qué? Oveja Mecánica no es exclusivo de nadie. No es exclusivo. Nosotros no nos. En el pueblo. A no ser que Twitch pague mucho. Nos ofrezca un plan así como. Ustedes pueden ser partner, pero igual transmitir en todas las cosas. Claro. Por ahí podríamos. Pero por ahora nosotros queremos darle en el gusto a nuestro público. Saludits, Bumparedes. Ah, mira, yo hola, ¿cómo estás? Jorge Nitales, me perturban los puntos negros que se le ven desde acá. Cantan así, full HD en Mixer. Oye, Kevlar sí aporta con algo. Los emotes. Los emotes de sí. Twitch son interesantes. Son bonitos, son mejores que los que hay en. Hoy se recargó. En los que hay en Mixer. Mixer. Sí, hay también. Pero está la abuelita esa de Watt. Así, esa viejita. Y como que les falta pagar más dinero a Mixer por mejores sí, memes. Es verdad, es verdad. Así que eso, pues chiquillos. Vamos entonces, pasemos al otro tema. Que es un tema que hoy día lo leímos en. Mouse. Así que primero me robé la foto de Mouse. Imagen, así claro. Que Mouse, no se enojen. Gracias, Mouse. Gracias, Mouse. Y se ocurrió, claro, se ocurrió porque esta imagen es muy clara, pero no importa. Claro. Y saludo a la gente de Mouse y a Axel Christiansen que escribió. Axel Christiansen es el periodista que escribió esta nota y que se refería principalmente, este es el tema que traje yo, y porque es interesante, que él hablaba de lo costoso que se está volviendo tener estas plataformas de streaming. De streaming de contenido específico, porque hace un par de años ya. Era una. Viene el partió el concepto de cortar el cable. Que se le llama, los gringos lo ocupan mucho esa ¿para qué tener cable si veo unos canales? O si claro. Veo programación específica, no veo el EWTV ni la RAI. Como la queja general de que la gente que tiene cable es como, ¿para qué tengo cable si tengo dos? ¿Para qué necesito 100 canales si veo claro. dos? ¿Cachai? Entonces, nos dijeron, o sea, empezaron, la primera oferta que hubo fue cuando Netflix migró del arriendo de películas en formato físico. Yo nunca supe que hicieron eso. Lo aprendí en esta nota. Así partió el negocio y lo hablamos. Era como un. Era como ¿Bazooka? Igual que Bazooka. ¿Cachai? El tema al margen, sorry. Esta cuenta de Twitter que es el último blockbuster. No, hay una cuenta de Twitter que es la última tienda de blockbuster. Y tuitea como. ¿En español? No, en inglés. Oh, yeah. Que es como. Tuitea desde. Como un empleado, al parecer, de la última tienda de blockbuster. Y nadie tiene weas muy. ¿Y qué ofrece así como mentas de Zelda a 2 lucas? ¿Te acuerdas que vendían esa wea? No, en una ponía un Twitter que era como: dejen de subir fotos de tiendas de blockbuster que cerraron. Es como que yo subiera fotos de su abuela muerta, algo así. Sí, es verdad. Y bueno, estos gallos, claro, partieron hace hartos años ya como un servicio de arriendo de películas en formato físico. Te lo demandaban a tu casa, tú tenías una lista, después la devolvías en un buzón y llegaba yo otro sabía, y así. Weón. Bazooka. Bazooka, claro, Bazooka le copió a Netflix en su momento. Y después, paralelamente, lanzaron la cuestión a través de internet. ¿Cachai? Donde tú podías ver las películas por streaming. ¿Cuánto habrá sido eso? Unos 8 años atrás, 7, por ahí. Dale. 7, no sé, no sabría decirte exactamente, pero lo de las películas físicas es hace harto rato. Si Netflix no era una. O sea, imagínate, nosotros cuando. Nosotros nos conocimos en el 2012 aproximadamente. 11. ¿Y ya existía Netflix o no? Eso estoy tratando de acordarme. Yo. Pero es como una cuestión lejana de eso. Gringos. Creo que. Sí, eso mismo. Así, ¿cachai? Creo que recién entrando. O sea, para el 2012, creo que ya Netflix ya estaba posicionado. O ya era más conocido. Claro. Pero creo que en el 2011 no todavía. Puede que no. Pero digamos que en 2013 ya la gente estaba haciendo esas cosas con los proxies para poder verlo aquí en Chile. Sí. Y la weón. 200 canales y solo veo gatos. Los Simpsons. Claudio Palavecino. Y bueno, la cosa es que al principio esta cuestión fue tan exitosa que todos los creadores, todas las cadenas de televisión que tienen los programas que nosotros vemos y nos gustan, empezaron a saltar a Netflix. Teníamos, claro, yo recuerdo cuando en Netflix recién partió, estaban Los Sopranos, estaba Saturday Night Live, había mucho contenido, estaba La Lucha Libre, WWE en su momento también. Bueno, estuvo Breaking Bad, AMC creo que todavía está, más o menos. Habían series de muchos de niños de Disney, todavía están hasta por lo menos un tiempito más. How I Met Your Mother. Bueno, eso es nuevo. Estaba Friends, estaba... Seinfeld nunca estaba. ¿No? Y creo que ahora filmaron, no ahora, pero hace un tiempo filmaron con Amazon. Ya. Ah, también en la nota, en el reportaje, creo que sí, en la columna. Creo que lo menciona Axel. Mencionan a Seinfeld como parte de Amazon, sí. Entonces la cosa es que Netflix le dio como el palo al gato y cachó que la gente lo que quería era ver... Claro, mira, ahí está. Yo veo Netflix... Claro, la Wii tenía Netflix, pobre. Aníbal dice que PlayStation 2 tenía Netflix. ¿No se está hueveando? No. Yo sé que Wii tenía. Estoy pensando... A ver... Sí, ya estaba. 2010-2011. Dale. Porque yo tenía un amigo, el Fabián, el Manzuro, él tenía Netflix y lo veíamos en el Wii. Cacha. 2011, por ahí. Y bueno, la cosa es que... Claro, Netflix cachó que le estaban dando... Miren, nos tiraron una foto. No se va a poder mostrar la foto ahí, pero es un amigo que está viendo. Lo voy a mostrar a la cámara. Nos está viendo por Netflix. No, nos está viendo en... Es Vigorod, nos está viendo en todas las plataformas al mismo tiempo. Miren. Solo chat. ¡Wow! No sé cuál estará corriendo de esos videos, pero... Pero gracias, compadre, por el apoyo. Así que... Bueno, entonces lo que pasó fue que estas compañías dijeron... Calma, aquí hay plata. Porque está por un lado Netflix, que era bien popular en todo el mundo, y estaba Hulu en Estados Unidos, que da la tele al otro día y toda la cuestión. Entonces vieron que la gente estaba cada vez más diciendo, no, ¿sabes qué? No quiero ver tele. No quiero ver, sentarme, no, yo quiero ver weas on demand. Cuando yo quiero, a la hora que a mí se me ocurre y el contenido que a mí me gusta. Es que si tú te manejas por internet, es como medio obvio dar ese paso y cortar el cable, como decías tú, y irse por internet. O sea, yo tengo cable por mi viejo. Claro. ¿Cachai? Entonces, porque al final es un costo fijo, que poco aprovechamos los que consumimos más internet. Y si pensáis en el tiempo que no estáis en casa, y que como decís tú, no llegamos a sentar al computador, entonces... Claro. Creo que es como un paso un poco evidente. Entonces, así fue como el cable. Los creadores, los que generaban el contenido que alimentaba estas plataformas intermedias, como Netflix, como Hulu, vieron una potencialidad de negocios ahí y dijeron, oye, nosotros también podríamos tener lo propio. Y Netflix, por su parte, y Amazon también con su cuestión de video, empezaron a crear contenido propio. ¿Cachai? Empezaron a... Me acuerdo que hace un par de años salió una talla que era así como... Esta huella no debería llamarse Netflix, sino que debería llamarse Net Shows, porque era puras series. Claro. Dejaron, porque al principio el foco eran películas. ¿Cachai? ¿Quién se acuerda de... Yo vi varias veces Robocop 1 en Netflix, pues bueno, ¿cachai? Pero paulatinamente Netflix empezó con sus propias producciones y se fueron por la serie también. En realidad nosotros, como creo que como usuarios en general, la serie se volvió algo más masivo. Por algo, hace unos años atrás las series eran como de bajo presupuesto. Claro, incluso ahora, las que eran de grandes presupuestos. Y ahora tenemos Game of Thrones. Pero ahora tenemos Game of Thrones. El mismo Game of Thrones cambió mucho. O sea, en las primeras dos temporadas de Game of Thrones, la guerra es como algo que pasa lejos y tú sabes las consecuencias nomás. De hecho, la primera secuencia de guerra es cuando dejan inconsciente a... Claro, Blackwater Bay, que mostraron así como que explotaron los barcos, pero... No, esa fue al final de la segunda temporada. Pero antes de eso hay una guerra en la que a Tyrion lo dejan inconsciente y se pierde toda la guerra, ¿cachai? Entonces, hay sorpresa, no hubo guerra. Pero ahora, Game of Thrones ni siquiera es un final de temporada y ya acaba de sacar el tremendo enfrentamiento, spoiler, capítulo 4. Sí, oye, tipo, ahora, soldados, todo. Ahora lo que gastaron todo en la primera temporada, lo gastaron en una escena, del cuarto capítulo. Sí, porque de hecho creo que si no lo han visto, sorry, spoilers, esa escena fue como la weá más costosa, casi en la historia de la televisión. Tomó 2 semanas hacerla. Y hay una entrevista al que hace Bron, Al actor, súper simpático, el weón. Cachó una entrevista. Se nota. Se nota que tiene harto desde él el personaje. Y caché y la weón, dos semanas, pues. Claro. Y lo que decían es que, no sé, usted cumplió, o sea, logró varios récords, de hecho, como por ejemplo la mayor cantidad de weones quemándose al mismo tiempo. Era, de hecho, 20. La dura. Es el número más alto de personas quemándose para una escena de acción en la historia de la televisión. Wow. Son 20 al mismo tiempo, y de hecho, ahí hablaban, mostraban a los técnicos. Hay un documental bien entretenido, cortito, en el canal de Game of Thrones en YouTube. Que está con subtítulo en español. No lo he visto, voy a buscarlo. Es como un featurette que se viene en los DVD, eso, que te muestra todo el making of de la... Qué bacán, weón. Que por ejemplo, no sé, en un momento cuando ya estaban pensando, porque en un momento, spoilers, llegan los Dothraki. Sí. Le dijeron a la mina, una mina que no me acuerdo cómo se llamaba, ya, que Juanita venga con sus locuras. Y ahí, claro, ella era la mina que se le ocurren como las locuras en la batalla, ¿cachai? Y a ella se le ocurrió que los buenos se pararan arriba de los caballos. Ah, sí. Ya, te entiendo. ¿Cachai? Porque los Dothraki, por su look, porque tienen un look que es. Porque, claro, quisieron poner. Como hawaiano. Quisieron poner a Momoa como figura, como Khal Drogo, tienen que todos los buenos ser parecidos a él, digamos. Y son puros hawaianos. Son puros como hawaianos, ¿cachai? Y se ponen a surfear sobre el caballo. Están como surfeando. Nunca lo había pensado así, pero es genial, bueno. ¿Cachai? Quiero decir, esto es genial. ¿Cachai? Y no lo dicen ahí, pero yo vi la escena y dije, claro, están eso surfeando arriba de los caballos. Qué bacán. No lo había pensado, güey. Y sí, porque son así como. ¡Wow! Radical, pues, güey. Y la cuestión de, no sé, la cacha de cámaras, cómo grababan las explosiones. Por ejemplo, la caravana cuando el dragón destruye el... Tiene un nombre, le ponen como el tren de no sé qué, así se llama. El Loot Train. Así es, y lo hicieron explotar. Como del botín. ¿Viste el Nerdwriter? Sacó un video de esa cuestión. No, caché. De cómo él hace como... Porque es un youtuber que les conté hace un tiempo. Él hace ensayos en video. Y el weón... como que agarró todas las grandes batallas del cine y de la televisión y pudo, como con el lenguaje audiovisual, agarrar pedazos muy parecidos de otras batallas y como que reconstruyó. El Juan decía, al final su mensaje era, todas las escenas de batallas de este tipo en el cine comparten ADN, porque todas aprenden una de las otras y se van construyendo sobre ellas mismas, ¿cachai? Porque, por ejemplo, el hecho de que Jamie escuchara los caballos pasa con los orcos en El Señor de los Anillos, claro. Hace 20 años atrás o 15 años atrás, cuando venían los Rohirrim, ¿cachai? No sé, pues, la escena que era nueva para pa este gallo, por lo menos, era cuando venían los Dothraki y el dragón encima. ¿Cachai? Pero, por ejemplo, los directores decían, el director de foto y el director propiamente tal de esa escena, de segunda unidad, me imagino, decía que se había basado mucho en Apocalipsis Ahora, porque en las escenas del Napalm, ¿cachai? Sí. Tiene mucho de eso. Mucho, claro, también hay weas que son como Desembarco en Normandía, ¿cachai? Los buenos esperando que llegue la wea. Claro, y el hecho de, no sé, en Apocalipsis Ahora hay muchas escenas desde el cockpit del helicóptero, cuando ven caer, y eso es Daenerys montada arriba del dragón viendo la escena, ¿cachai? Del fuego y la wea. La inspiración siempre... Claro, y hablaba de eso, entonces, bueno, y ahí... Siempre está. Gracias a... Y de hecho, Chris Axel dice, utiliza un término muy divertido, que, bueno, nace HBO Go, que debería llamarse HBO Got. Yo creo que para Latinoamérica, porque yo creo que el gringo ve más series de HBO que el latino. Sí, acá hay el efecto Game of Thrones. Porque sí. Nosotros aquí, o sea, los gringos ven mucho la serie de la Julia Louis-Dreyfus, por la que ha ganado Grammys y todo. Grammy, Emmy. No la he visto, pero sí ha ganado Emmy. Sí, ¿cachai? Dato freak. ¿Sabían que la escena más difícil de grabar para Sophie Turner en God son las que sale en caballo porque es alérgica a ella y de hecho la producción tuvo muchas precauciones para esa escena? Mira, no tenía ni idea. Cuático. Complejo, pero qué bueno que no, sea que, chora la mina. Eso, pues, bueno. Que desangrado como actor, ¿cachai? Sí. Entregarse de esa manera. Bueno, tú ibas ahí al punto de que... pero un Ranger, lero, no quiero escuchar porque no he visto tanta temporada. Sorry. Lo siento. Saludo a las 127 personas que nos ven sin temor a los spoilers. Como decías tú en la nota, en la, insisto, columna, texto, no sé cómo decirle a esto. Mira lo que dice Nicolás, disculpa, dice: en mi casa tomamos la decisión de dejar el cable y contratar solo Netflix y, por supuesto, la WWE Network. Que es lo mismo que tengo yo. Tú tienes Netflix y la WWE Network. Bueno, pero tú hablaste un poco de eso y Axel hace mención de que pareciera que muchas de estas fuentes de streaming se sustentan como, no en mucho, o sea, como en un programa y toda una otra parrilla, ¿cachai? Pero no, claro. O sea, a lo que voy es que al parecer uno no contrata Netflix porque quiera toda la programación de Netflix. Claro, y no contrata HBO Go, tú contratas God. De hecho, al parecer Netflix, la gente, no sé si será tan cierto, pero al parecer cuando cancelaron How I Met Your Mother, cuando lo sacaron de Netflix, se fue mucha gente. Se fue mucha gente, entonces... Y ahora se va a ir mucha gente cuando se vaya a Disney, porque se va a Disney. Claro. Entonces ahora Disney llega y se va por formar su propio servicio de streaming. Exactamente. Entonces, sin querer ser muy apocalíptico... Cagamos. Pero, ¿cuánto falta para que esto se convierta en un cable separado, me entendí? O sea, vayan a tener que pagar por cada canal. Y esa es la problemática que él planteaba, y en la que yo no estoy tan de acuerdo, porque... Y mi punto pero para cerrar, el futuro apocalíptico que él vislumbra es un futuro donde te va a salir más caro contratar todos estos servicios de streaming que tener cable. Claro. O sea, a eso él llega al final. O sea, ni siquiera, en realidad no sé si llega a eso, pero él dice que ya está como saliendo lo mismo. O sea, se proyecta solo por la lectura porque si lo de que habla un futuro peor, ¿cachai? ¿Cuánto vale Netflix? ¿6 lucas? ¿4 veo? Puta, yo me acuerdo cuando eran como 3.007. Creo que cuesta 4.000 y tanto porque de verdad que lo subieron en algún momento. Ya. La WWE Network cuesta 7 lucas. Cuesta $9.99. Si quería HBO Go, creo que cuesta 15 o algo así. O 7, no me acuerdo. Díganos por ahí cuánto cuesta HBO Go. Pero ya, juntando esas 3, estamos hablando de $10 más 5... O ponle 6, 7 por ahí. Ratamón dice que How I Met Your Mother sigue en Netflix. Ahí me confundí. A lo mejor era otra la que sacaron. No, yo sabía que era How I Met Your Mother. No, no sé, yo... No, no me declaro incompetente. ¿Cuántos controles tendrá? Ninguno. Solo no, su celular. Mi papá, cable nomás. No hay cómo sacarlo. No, ya está cortado con esa tijera, ¿no? Sí. ¿Pero qué área en concreto se va a Disney? Pregunta Vigoró. Todo, creo. Creo que todo lo dice. Porque igual tiene caleta de derechos sobre algunas cosas que le quitarían al menos un cuarto de plantilla a Netflix. Yo creo que ese es el problema. Es que yo creo que las coproducciones no se las puede quitar porque son coproducciones. Entonces quizás se mariconeen y hagan estas temporadas de las weas Marvel y después para la casa. Y vayan al canal de Disney. Ya. Y cagaste nomás. El análisis que se hace en este texto, que a lo que vais tú con lo que no estáis de acuerdo, es que... En el fondo, como nosotros somos un poco quejones, el usuario en general, digo... Son como niños mimados. Son como niños mimados. No quejones, perdón. Como en el, creo que a lo que se escribe aquí es que como compramos todo, ven que fue un buen negocio y siguen produciendo estos servicios de streaming distintos. Y tú decías que no estás muy de acuerdo con eso. Claro, porque al final puedes no ver todo. Puedes enfocarte un poco, no necesariamente... No podéis... Porque si no caí en una falacia de la misma... O sea, como que te contradices desde el principio de lo que dijiste. Yo no quiero cable porque ¿para qué quiero mis canales si veo estas puras cuestiones? Entonces si vaya a hacer lo mismo con las aplicaciones, estoy volviendo mejor que con el cable. ¿Sí? Claro. Porque si tú vayas a ver todo, yo creo que hay que ser un poco menos... ¿Ambicioso? Coleccionista. ¿Para qué todo? ¿Para qué vaya a ver todas las series de Marvel? ¿Para porque qué somos coleccionistas, pues. O sea, porque estamos en un punto donde el coleccionismo parece que te pone en una especie de posición social, no sé, ¿cachai? O sea, si no tenéis Netflix, yo creo que como... no podéis conversar. Como lo que decían antes, que tenéis que ver Seinfeld para conversar al lado del estanque de agua en las empresas, ¿cachai? Claro. Pero yo creo que ahí igual hay un tema de... De apariencia, de aparentar. Sí, si no lo digo como algo bueno, lo digo como algo incluso falso, ¿cachai? Si, ¿quién ve toda la serie, weón? O sea, yo sé que hay gente que lo hace, pero... ¿Pero quiénes son esas personas? ¿Quién más? O sea... Me refiero, no, son dentro de todo son un grupo reducido, ¿cachai? Ahora, todos queremos decir que vemos toda la serie, pero en realidad no son todos. No, porque al final, ¿qué importa si no veis? Por ejemplo, yo el día siempre me invita a ver las series de Marvel y de la DC. ¿Sí? Y yo no veo ni una sola. O sea, y no hay pecado en eso, pues. Es como, claro, no podemos hablar de eso, pero si él me quiere contar algo y me dice, oye, esta escena pasó esto, ya, acá, cuéntame. Es que uno siempre invita, uno siempre recomienda o comparte lo que le gusta, pero... Claro. Puta, sé que es un poco difícil para la gente ser el que no ve Game of Thrones. Puta, es que la ve todo el mundo. Es el claro, que... pero hay gente que efectivamente no la ve, ¿cachai? O sea, y no, se mueren. A ver. Y están casados y tienen hijos igual. O sea, siguen pudiendo reproducirse, ¿cachai? A mí, yo creo que el tema para la gente que deja de ver una serie, es como, y te voy a dar una alegoría, no, quizás muy sin sentido, pero es como el weón que dice que deja de fumar, pero en verdad solo deja de comprarse pucho y le pecha a los amigos. Claro. ¿Cachai? Ya. Yeah. Entre la gente que dice que no va a ver Game of Thrones, por ejemplo, porque va a esperar hasta que salga toda y verla de una tirada, sí. No es que no la vea, es que la quiere ver a su pinta y quiere que el resto se calle. O sea, si tú no la vas a ver, no la ves. Yo estoy de acuerdo en que tú puedes verla a tu pinta y a tu ritmo, pero me carga cuando quieres que el mundo se paralice. Es que eso es, po. A por ti, ¿cachai? Eso es lo que buscan, ¿cachai? Es como, no, pero no me digáis, pues si no la he visto. Luego el capítulo lo dieron hace un mes, supéralo, ¿cachai? Ya perdiste. It's too late. Creo que con la serie hay unas reglas, la hemos hablado aquí. Lucha libre es como al día siguiente. La televisión, las series de televisión es como a 4 días o una cuestión así. Y las películas es un mes. Una cosa así. Yo te creo esa regla cuando tú habláis de conversaciones entre personas. Claro. Yo no te voy a saltar encima y te voy a decir, weón, el final de Game of Thrones de ayer, ¿cachai? Claro. Pero no podía hacer nada respecto a la masa de internet o no podía hacer nada con respecto a los memes. O sea, tiene que ser una cuestión que es activa de ti. Tú tienes que desconectarte. Bueno, no podéis decir, a los memes no los podéis frenar. ¿Cachai? No, es que yo escuchaba y leía también que dice, no, es que dejé de seguir un par de weones porque spoilearon la weá. No te metáis a Facebook, po, weón, no te metáis a Twitter, pues si no queréis que te spoileen, no es culpa de la gente que tú no la hayas visto, si la cuestión ya está. Está desde el domingo. ¿Sí? Si es miércoles y no la habéis visto, mala weá, po, weón. ¿Cachai? Y por ejemplo, hoy día estábamos en el Discord, ¿cachai? Y estábamos hablando tenemos una sala en el Discord para la gente que quiera ir, que es Spoilers de God. ¿Cachai? Y yo como que algo comenté sobre unas teorías de fans que hay dando vuelta. Y un compadre dentro de esa sala, y bueno, antes le mando un saludo, no me acuerdo su nombre en este momento, dijo, oye, bueno, spoilers. Y dije, pero bueno, estamos en spoilers de Game of Thrones. No, y de hecho no era un spoiler, sino que era porque supuestamente se habían filtrado los guiones. Ah, ya. O los sinopsis de los guiones de capítulos que van en el futuro, digamos. Y él pensaba que yo me estaba refiriendo a algo de eso. Yo, a mí no me gusta spoilearme las cosas yo mismo. Yo no voy a ir a leer un guión. De hecho, poco me gusta ver los avances, ¿cachai? Yo quiero ver. Hay gente que es así, que no ve los trailers. Yo no soy tan extremo. Claro, a mí como que no me gusta mucho. Yo creo que con God lo hago porque como con la Pauli la vemos en la tele, con mi polola, nos quedamos, es como lo que viene después. También el capítulo y vienen los avances, ¿cachai? Entonces, pues, bacán, que hay como prendido para la otra semana. WJ dice, pero hay buenos que spoilean para creerse los mejores fans. Qué tonta la wea. Hay gente mala persona en todas partes. Es que yo hago la diferencia, mira. Si yo mariconamente voy y le cago la serie a alguien, eso va a ser maricón. Pero si yo estoy conversando contigo Game of Thrones y aparece otra persona que dice, no digan spoiler, que esa otra persona se vaya, ¿cachai? Porque tienen que cortar nuestra conversación. Cállate. Anda a fumarte un cigarro al patio, pues. Claro. Dámonos media hora, no güey. ¿Cachai? Pero nosotros dos vimos Game of Thrones y queremos hablar del agua. Y siento que, como te digo, que los memes son irrefrenables. O sea, no podí enojarte porque viste un meme de... No. De Theon Greyjoy tirándose al agua. Spoilers. Y yo esa weá la vi, pu, weón. Yo la vi antes de ver el capítulo. Vi el meme porque no puedo evitar Facebook, pu, weón. No puedes, pero no elegiste hacerlo. Y no puedo culpar a nadie, pu. No, pues tienes la fuerte elección libre de decir, me voy a meter a Facebook porque yo uso Facebook y ya. Yo uso Facebook y ya. Claro, tampoco es como que no puedo hacerlo. Porque hay gente que es así, pues, weón. No sé, buenas que son así, lo sé. Yo por lo menos. Sobre todo después de Game of Thrones, particularmente Game of Thrones es como lo suficientemente masiva, porque con series no tan masivas, qué sé yo, Lost, que igual era masiva, pero no tanto. Oye, aquí están las reglas creadas en el Discord, las mandó Nico Uribe, las voy a mostrar ahí. Reglas de spoilers creadas en Discord. Lucha libre y series, 24 horas. A mí me parece súper razonable. Películas, un mes. Videojuegos, 2 meses. Sí, videojuegos, porque claro, es más... A mí lo de la serie me parece súper razonable. De hecho, yo siempre lo he aplicado, lo de las 24 horas, para hacer memes en internet. Claro. O sea, yo no, igual no voy a correr detrás tuyo para contarte el final de una serie. De hecho, no, me carga. De repente yo le comento a gente de película y serie y me dicen, ya, ¿y cómo termina? No, no te lo voy a contar. Ah, yo soy, o sea, así. Quiero que veáis la weá, pues. Claro, quiero contarte el fin. No, y yo soy igual. Okay, pero estoy de acuerdo con las 24 horas en la serie, weón. Siento que es tiempo más que suficiente para un weón que ve la serie. Y eso que yo no la veo a la par con lo que. Claro, si no, no la estáis viendo. Yo la bajo al día siguiente. Claro, si no, no la estáis viendo. Si no, no la estáis viendo, weón. Claro. La estáis mirando o queréis ser parte de la moda. O son esta gente que dice, no, la voy a ver cuando esté toda, cuando salga todo. Por ejemplo, a mí me pasó con The Walking Dead. No sé cuál fue la temporada que terminó. ¿La séptima? No estoy seguro. Sí, la, ahora empieza la octava, sí. Y yo vi los dos historias primero y me desenganché. Y de hecho creo que lo conversamos. Fue como, puta, no me enganchó nomás. Mira, yo Game of Thrones la empecé a ver cuando iba en la cuarta temporada. Ya. Y no me puedo quejar porque haya sabido weas, ¿cachai? Está ahí como, no podía esperar, insisto, no podía esperar que el mundo pare a tu alrededor. Y ahora que existen estas weas, menos todavía. Así que bueno, mi consejo básicamente con respecto a esto es para no estar como el caballero aquí con la billetera vacía, que no tiene ni siquiera carnet, tiene como que empeñó todo. Así. Claro, de hecho, ni suciedad tiene la billetera, es nueva. Negro. Bueno, billetera. Negro mentiroso. Miren, no tiene dientes. Vendió los dientes, Roberto. Los empeñó para tener WWE Network. Tú entonces, tú no piensas que sea demasiado. No, porque al final no te puedes quejar, y lo que mi contrapunto para lo que planteaba Axel en su columna es que no puedes quejarte por las opciones. No te puedes quejar de tener muchas opciones. ¿Cachai? Es como... Porque si fuese a la inversa, diría, puta la weá, no me dejan elegir. Dirían es un monopolio. Como claro. Creo que ahora dicen que Amazon es un monopolio que está destruyendo la economía norteamericana. Como lo hizo Walmart en las tiendas de ladrillo, pues bueno. Claro, que como dicen los gringos, destruyó la tienda de papá y mamá. Así como que destruyó esos negocios atendidos por abuelitos, que era la pareja que tenía un negocio. Walmart lo destruyó. Lee a Larry, pero en voz baja. No, Larry. Qué racismo. Eso no. Estoy de acuerdo contigo. A mí tampoco me gusta esa. No me gusta que haya como un monopolio de algo y no tengáis opciones. Pero también tengo que aceptar que me siento un poco como agobiado por el exceso de opciones, ¿cachai? O por el saber que si quiero ver una serie, tengo que contratar la plataforma de Disney que va a salir a futuro, o Netflix, pero para ser sincero, en realidad no va a pasar porque yo todo lo pirateo. Pero claro, te está poniendo el caso hipotético. Me estoy poniendo el caso hipotético. Todos vamos a querer contratar Disney para ver Soy Luna. Es muy popular. Sí, no, lo sé, compito con el canal de YouTube de ¿Y qué Disney. Tal, ¿cómo le ha ido a Descendientes, creo que se llama? Es una locura esa cuestión. No la conozco, no. Es una película donde es una película para adolescentes principalmente. Ya. Pero que se trata de los hijos de los malos de las franquicias de Disney. ¿Estás hueveando? Es muy buena. Es como Once Upon a Time. Algo así. O sea, me refiero porque transcurre como en esta fantasía como mitológica, o sea, como de claro, fantasía. Pero es un mundo de fantasía donde está el mundo de los buenos, por decirlo de alguna forma, donde viven todos los buenos que son buenos, y está el mundo de los malos donde está, no sé, la hija de Maléfica, la hija del Capitán Garfio. La historia sobre los hijos. Y sobre los hijos y cómo los hijos buscan no ser juzgados por los pecados de sus padres. Wow, ¿y cómo se llama? Se llama Descendientes. Y hay una segunda parte que sale ahora. ¿Y es una serie de Disney? Es una película de Disney. Es una película. Pero para la televisión. Para Disney Channel. ¿Animada? No, con persona. Wow. No sé, y un concepto súper interesante, ¿cachai? No, súper interesante. Nico dice, aguante, soy Luna y Descendiente. Ok, no, broma. Sí, no, si no la veis seguro, como Millennial. Oye, entonces eso, bueno, lo que te decía yo era, es como, mira, si es como la gente que, y suena un poco mala onda este tipo de comentarios, pero si tú tenés que, y lo voy a llevar a la tecnología, si tú tenés que dejar de pagar tu arriendo para tener un iPhone, es porque no podés tener iPhone. Claro. Entonces, si tú vas a decir... Tuve que pensar un poco a qué iba, pero claro. Me estoy quedando sin plata, tengo 20 obligaciones, entonces no podés tener 20, elige. Tenés que, lamentablemente, elegir. Es como la viñeta del weón que tiene el televisor más grande que el departamento. Claro. ¿Cachai? No podí. Esa típica, como de los 80, así como la media agua con uno de los muros en la tele. Claro. ¿Cachai? No podí. No, pues, weón. A veces no podí, weón, nomás. Es una weón de prioridades. Porque eso, a veces tenés que aceptar que weón que no podí. No podís tener los dos servicios. No podís tener Netflix y Amazon y la weón de Disney. Y HBO, y Crunchyroll, y la weón porque eso es para el anime, ¿cachai? Vaya a tener que elegir cuál querís más, y la otra vaya a tener que ir a casa a un amigo, la vaya a tener que piratear. O vaya a tener que esperar, ¿cuánto? ¿Un día para que la dé el cable abierto? Si tampoco está. Bueno, claro. Por ejemplo, no sé, pues si la gente, si lo que más te gusta es ver anime, bájate Crunchyroll y paga la weón. Y ve la mierda. Esos Crunchyroll es de anime. Es de anime. Pero es bacán porque es anime al tiempo de Japón. Ah, claro. Como lo que esperaríais de HBO todo, y de toda la obra. Claro. ¿Algún día existirá la opción de así como que tú pagues, pero solo por el show que te gusta? Eso sería el peor escenario para mí. ¿Por qué? Porque ahí te pueden hacer un markup, un sobreprecio tan grande. Ah, ya, pero sin sobreprecio. Sí, es que no, es imposible, no, porque imagínate. No, precios de usurero. Llevémoslo a una wea súper aritméticamente ridícula, pero ya. HBO cuesta $10, por darte un ejemplo. ¿Cachai? ¿Qué pasó? Como quien tiene más pelo en la cara que la cabeza. Lo hice por mí. Ah. Como la referencia, no podéis tener tele. Claro. No sé, hijo de puta. Gracias, gratuito, gracias. Gratuito. Gratuito, hijo de puta. Entonces, imagínate que HBO, su aplicación cuesta $10, ¿ya? Sí. Y hay 10 series en el total del universo. Entonces, cada serie debería costar $1. Claro. Pero estamos seguros, estamos claros que si Game of Thrones la venden sola, no va a costar $1, va a costar 4. Y la gente lo va a pagar. Puta, yo esperaría que hubiera un margen de ganancia, pero no usurero, que costara $1.50. Claro. Ahora, claro, como dices tú, lamentablemente la mentalidad empresarial no suele ser así, suele ser... Sobre todo si se trata de una droga como Game of Thrones. Como Game of Thrones. Igual si las weas de DC Universe, Flash, la chica esta que vuela. Sí, Supergirl. ¿Y qué cuál es el otro que está? Arrow. ¿Cachai? Son súper seguidas. Y Legend of Tomorrow es la otra. Pero esa como que un poco menos, ¿no? En cuanto a popularidad. Sí, sí, sí, sí. Y por el lado de lo de Netflix, las weas de Marvel también son súper populares. Entonces, si un weón le dicen, oye, ¿sabes que va a dejar de estar en Netflix, pero la podéis ver sola y va a costar $3, el weón va y los paga? Probablemente. ¿Cachai? Y el problema ahí está en donde los weones... Sobre todo porque $3 no suena tanto. Claro. Pero si pensáis que hay que estar comprando series, ponte tú por... Claro. Y la problemática que plantea Axel es bien válida, que es como el concepto que hay de estas aplicaciones, que es como el gimnasio. Que tú lo pagáis y no lo ocupáis. Y no lo ocupáis y te olvidáis. Y después no dejáis nunca de pagarlo. Y es como lo que escribe él, es como un cobro fantasma. Es como un impuesto. Porque al final lo que estáis pagando es la seguridad de que podría ir ver la guay que quisierais. Voy a pinchar aquí y la voy a bastar y la voy a poder ver. Están burlando de mi desconocimiento de las series. La niña que vuela, la de la capa. Puedo decirte mínimo 10 personajes mujeres de DC que vuelan. Pero otras 10 tienen series en Channel Warner, no pues. No, pues compadre. Estamos hablando de una de las series de Channel Warner. Oye, o sea, claro, hay un escenario apocalíptico, pero también está la necesidad de tener las múltiples opciones. Exactamente. O sea, no sé cuál será el escenario idóneo. El escenario idóneo es que ustedes, como siempre se lo hemos recomendado en el programa, voten con la billetera. Y si usted no quiere que HBO dé su weá solo ahí, bueno, en HBO va a hacer lo que quiera porque HBO, porque no es televisión, es HBO. No contratáis. HBO Go y HBO va a decir esto no está siendo rentable, vamos a volver a, no sé, Hulu, por darte un ejemplo. No creo, o sea, básicamente no te entregue al frenesí porque necesito todas las aplicaciones, todas las necesito todas. Yo, sabiendo que soy a veces un despilfarrador y que uno igual se entrega al ¿cómo se llama? Al hedonismo y así como a la facilidad o al gusto, en realidad el gusto, al gusto más que la familia. Trato de contenerme en varias cosas, weón. Por ejemplo, iba a sucumbir a compras por la rebaja de Steam de DC. Y no lo hiciste. Y dije, weón, esta weá la tengo y esta weá no la voy a jugar. Esta weá no la voy a jugar. La temporada 1 de Batman en Telltale. No la voy a jugar ahora. No está claro. Y de hecho, eso pasa mucho porque... Entonces, a lo que voy es, traten de... De controlarse. Cuando están listos para apretar, traten de pensarlo una última vez, güey, en serio, y resulta, güey. Claro, de verdad. Mira, cuando se trata de compras de Steam, es como, ¿me corre esta weá partiendo por esa base? Weón, a mí no me va a correr en el notebook. Por eso te estoy diciendo. Voy a tener que esperar, esa weá, voy a tener que jugarla en el Xbox One, ¿cachai? O en una futura consola, no sé, ¿cachai? Claro. Entonces, ¿me corre? Claro, me iba a comprar un juego que me encanta, que es viejo y ya lo jugué hace años. Me iba a comprar el Manhunter. Ya. Que me encanta ese juego. Sí. Pero no corre en Windows 7. Yo tengo Windows 7. ¿Me lo compro? ¿Para un futuro computador? Mejor cómpratelo cuando tengo mi computador. Eso bueno. Mismo dije. Me lo voy a comprar justo con el de Batman. Y dije, ¿me lo compro? Sí. No me lo puedo comprar. Que esté, no sé, piensa en la wea esa última vez antes de apretar la wea. Porque sobre todo, y creo que lo hablamos en algún punto, sobre todo las compras digitales, weón, parecen tan... efímera. Es que te cagan por centavos. Y son como tan poco tangibles que no la, en realidad ni siquiera estáis sintiendo el placer de comprar la weá. Exactamente. Oye, Saito. Oye, se me fue. Saito Sion dice WWE Network. Sion, perdón. ¿Están en español los comentarios? Sí, están en español. desde hace un tiempo. Los pay-per-views. Xbox Scorpio, preguntan. Mi futura consola. Yo creo que Xbox Scorpio 2. Porque... Están más preocupados del chiste que del mensaje, weón. Piénselo antes de comprar. Esa es la Pero weón. Lo que decís tú, por ejemplo, en el caso tuyo, un gallo que, de la gente que conozco yo, uno de los que más consume series de televisión. ¿Te imagináis tú fuera ahí un weón que no se controla en ese sentido y contratarais todas estas chuchas porque tú veis de todas las plataformas? Weón, sí. Bueno, tendría que tener Go, tendría que tener Netflix, tendría, hasta Amazon tendría que tenerlo. Esta serie de Stephen King que dio hace un tiempo, claro, era de Amazon. Y tendrías que tener la weá que no está aquí, la verde, la. Y quería ver la weá de McFarlane, Hulu. Tendría que tener Hulu, va a haber Padre de Familia, ¿cachai? Tendría que tener todas las weas. Claro, ¿cachai? Entonces, y de repente así como, me gustaría ver un pay-per-view, igual te metería ya la network. De más, pues weón. Y me recomendaron Attack on Titan, pues tendría que contratar la otra weá. Tendría que tener. Probablemente la única hueá que no tendría sería Estadio CDF. Yo sería como para tu viejo, si ya mamá. Claro, ya, igual, para que el papá vea la hueá Estadio CDF. Entonces estaría cagado, weón. Tenés que. Y bueno, sé que ahora, sobre todo, para muchos es moda y para otros necesidad, ver Game of Thrones al toque. Para nosotros, por ejemplo, con la familia, nosotros somos mega fanáticos y la vemos el mismo día. Pero no es necesario para todos. ¿Cachai? Estoy de acuerdo. De hecho, no es una necesidad porque no lo es, porque es una serie de televisión. Y además que ustedes la ven porque no tienen que ocupar esa plata para el arriendo. A lo que el claro. Ejemplo que ponías tú antes. Sí, ¿cachai? Tú puedes hacerlo. Cuidado. Sorry. Ese vaso, no sé por qué de repente hace eso. Alcancé a salvar casi todo, sí, pero igual no, que. No te preocupes. Ahí vamos a limpiar de cosas. La cosa es que lo que decís tú es cierto, pues si al final. Conténgase, niño. Esa es como la moraleja. Está bien, sí, bueno. Compren lo necesario y veanlo, o sea, ni siquiera compren, vean lo necesario, ¿cachai? Porque al final, eso de que voy a ver todas las weas es mentira. Porque, por ejemplo, yo ahora, y lo conté el martes en la transmisión, que empecé a ver el G1 Climax de NJPW, una federación de lucha libre japonesa que está ahora haciendo un torneo que dura 30 días, por lo que tengo entendido. Ah, sí. Verdad, es que eso es como olimpiadas de la lucha. Es como una olimpiada y que por cada es como un round robin donde los luchadores ganan y ganan puntos. No son llaves, ¿cachai? Sino que el que tiene más puntos es el que llega a la final y ahí se define la final. Y son... Duran 3 horas cada uno estas cuestiones. Es una locura, entonces yo hablé con el Chicken, mi amigo de Perspective, y me contaba, me dio como unos pro tips. Me decía, bueno, no veáis las luchas en pareja. Donde al meter en esta página están las notas que tuvo cada una de las luchas para que veáis solo esas, ¿cachai? Las estadísticas, no los resultados. Como ver lo que realmente destacó del evento. Porque no podía hacer a un grupo de luchadores durante 30 días competir todos los días y que todas las luchas sean de 5 estrellas. ¿Por? Claro. ¿Cachai? Entonces en eso estoy. Y he dejado de ver otras cosas por poder ver esa weá, porque al final, no sé, pues, veo una hora o una hora y media de las 3 horas y tanto que dura. Pero si veo, no sé, 2 por día son 3 horas. ¿Sí? En la tarde, cuando llego aquí, me pongo a hacer algo, pongo la lucha y que corra el Río Blanco. No puedo además ver Game of Thrones y además ver, no sé, por lo que sea, muy bueno. ¿Sí? Así que no se mientan. Como... Sí, weón. Es como que tú llegarás y te comprarás todos los Gundam de un negocio, pues, weón. No, claro. No los vais a armar. De hecho, ahora por el programa estoy armando varios que tenía ahí guardados. Porque en un momento yo dije, no más. Eso, weón. De repente, miren... No sé si con la serie, yo creo que con la serie igual se puede. Miren y vean todo lo que tienen ya y no están consumiendo, como para querer consumir weas nuevas. Yo siempre pienso en los juegos que tengo en la repisa y en los juegos que tengo en Steam. Tú también tienes una repisa y probablemente ellos también. Todos por ejemplo, tenemos una repisa, de repente alguien me recomienda serie y yo digo, no, si tengo otras series que ver. Recién empezar la tercera temporada de Hard and Catch Fire, pues, entonces no me puedo meter en otra serie. Lo tenía bajada entera y no la había visto. De hecho, creo que la borré, la wea. ¿Cachai? Entonces, contrólense con esta weá y así quizá no va a ser necesario... No van a caer en esa falacia de que tienen que tenerlas todas y que la culpa es del sistema. Si al final... Claro. La culpa es tuya, ¿no? Esas weas son opciones, no son obligaciones. Es entretenimiento... Es opcional. Opcional. No tienen para qué estar así. Así como, exacto. ¿Por qué me encontré esta billetera vacía? Qué desgracia para mí. Eso estaban diciendo en el chat. Sí, sí, sí. Se robó una billetera vacía. Ah, lo dijiste al final. Lo dije. Oye, cacha, está como... Es como de la tele. Este gallo lo encuentro que la conocía, güey. A lo mejor es como el típico actor de stock footage. No sé. Puede ser, puede ser. Alguien dijo 115 juegos, dice Cienrock. Yo creo que tengo 117 o 127, no estoy seguro. Yo no voy a hablar. Tú. No voy a hablar. Me avergüenza. Pónganle me gusta a este video y si llegamos a los... ¿Cuánto fue la semana pasada? ¿145? Sí. ¿180? A los 180. Llego mi número de Steam. Ya. Bueno, vamos entonces a la... Ah, espérate. Es que tengo que hacer esto. Tengo que hacer eso primero. La... ¿Dónde está? ¡Figura de la semana! Auspiciada por nuestros amigos de... Rojo. Muy bien. Oye, y debo reconocer que esta semana para mí es una sorpresa porque yo hoy día no puedo ir a Friki. Fue Elías Yacamán. Y él es el que trajo el botín. Así que él es el que nos va a mostrar. Loot. El loot crate. Pero a tu lado porque acá está un poquito mojadito. ¿Ah, se cayó el suelo? Ah, no, tú decís. No, acá en la mesa. Sí, no, ya acá te puedo... A ver, voy a... A ojos cerrados. A ojos cerrados. Abre el regalo del viejito Pascuero. Es un pop, por lo que estoy cachando. Y es... ¡Ah! Oye, debiste haberlo visto venir. Debiste haberlo visto. Bran Stark. Qué tierno, me gusta que Pop le haya hecho caso a los productores de la serie y le hayan dicho: Bran es un niño. No es un weón que mide 1,90 m. Claro, como ustedes lo ven en el no es un hombre interpretando a un niño actualmente. Po. Increíble cómo crecen. Lo hicieron adulto. O sea, es un buen adulto y lo hicieron como un niño. Po. Tenemos uno de mis favoritos que no ha salido mucho. Tormund, chucha, Giants Bane. Ah, ¿ese es su apellido? Sí, Giants Bane. El asesino de gigantes, po, weón. Qué bien hecho. Tú sabes lo que me dijo... ¿Leo? Leo me dijo la figura del profesor Javier de X-Men. Es como el meme, porque era Bran el profesor Javier. Tenemos también a una de mis favoritas, mis villanas favoritas. Cersei Lannister. Cersei, la bella Lannister. Bueno, se supone que... Bueno, y esta actriz es bastante atractiva, pero como que en los libros es como muy, muy, muy hermosa. Cersei Lannister. Es como esa... Oh, su belleza enseguecía a los hombres. Algo así, claro. Oye, a propósito, tú dijiste la villana. Está claro que es la villana. Pero, spoiler del capítulo 4. En la batalla, ¿tú sabías por qué? ¿A qué la voy a apoyar? Yo odio a los Lannister. ¿En serio? Sí, no me gustan. Yo me sentía como Tyrion, weón. Yo no sabía a quién apoyar. A propósito... De Tyrion. Tyrion. Tenemos a Tyrion Lannister. En su look... De bravos. Claro, en su look de bravos. Uy. Chucha. Se llama... Ah, no, dice... Tyrion Lannister. Tyrion Lannister, no. Oye, usted está haciendo una torre de Babel ahí. Puta la wea, dale. Ponlo al revés. Y ahí no se pega. Y... El favorito de muchas, y digo muchas, porque es... Juanito Nieve. Juanito Nieves. Juanito de las Nieves. Jon Snow. Y está herido de batalla, por lo que se puede cachar. Sí, a ver. Esto es... Ah, claro, eso es cuando... Batalla de los Bastardos. Exacto. Okay. Esto es de la temporada pasada, por lo que... El gran evento. Sí. Aunque Cersei está con el look actual, ¿o no? Es que así terminó la así otra, terminó, ¿no? La temporada pasada, sí, tienes razón. Por lo que tengo cachado. Cersei Lannister. Pero espérate, Cersei no tiene los ojos claros. Es que no sé si los Pop sean siempre esa libertad. A veces sí, quizás. Finalmente. Esa torre de Pop al lado de Elías es peligroso, dice Luis Silva. Así no le produzcamos un meme a Luis. ¿Quién es este gigante? ¡Es un gigante! Es literalmente un gigante. Wun Wun. No sé, ¿qué se llama Wun Wun? Está Wun Wun, el gigante, y está en su versión llena de flechas. Sí. Se ve. Y para que tengan... Y lo voy a poner junto al más pequeño. Para que se hagan la idea de lo gigante que es... A propósito, ¿Tyrion está más pequeño que los otros personajes? Sí, po. Sí, está más pequeño que los otros personajes. Está incluso más pequeño que Bran, ¿no? Sí, está más pequeño que Bran. Oye, lo de... Esta serie, el otro día hablamos con la Pauli sobre eso, de que últimamente ha tenido muchos guiños, muchos throwbacks. Tradúceme. Así como... la weá de Sans de Arya con el que se encontró con su perro, con su lobo. Y le dijo una cuestión que tenía que ver con la primera temporada. Yo no había cachado esa weá de Meñique. La weá de la escalera. La weá de la escalera. También fue con la segunda temporada. Yo esa weá no la caché. Vi el meme y vi como la imagen en Facebook a quien lo explicaba. Y dije, weón, no tenía puta idea. Es que no podéis pedir que me acuerde de tantas weas. Eso es lo que hablábamos con la Paula el otro día. Y ella me decía, que de repente te exige demasiado. Como que ahí no podía apelar a la memoria de... Es que estaba pensando el otro día que, por ejemplo, series como... Ya siempre mi ejemplo de siempre, Buffy la Casa de Vampiros, o Los Simpsons. Claro. Son series que yo cada capítulo vi 10 veces, o 5 por lo menos. Claro. Entonces, es de esperar que yo me acuerde y pueda hacer referencia. Pero una serie que solamente he visto cada capítulo una vez en mi vida y seguí adelante, porque Game of Thrones jamás me repetió un capítulo. No podía esperar que me acuerde tanto. Yo creo que, sí, no, nosotros con la Pauli hemos visto algunas temporadas repetidas. Y de hecho creo que la vamos a ver de nuevo. Entera. Nunca he vuelto a hacer eso, de ver series. De hecho, la última serie que vimos juntos fue Glow. Ah, le encantó. Y a mí me encantó también. Así que eso ya hizo que yo viera Glow dos veces. Esta temporada está llena de esto. Todo está remarcando el pasado. Por algo será y se quiera. Yo creo que es por... Viaje en el tiempo. Por este joven. Bran. El pervertido que se dedica a ver el acto sexual de su hermano. Sí, yo quería... Pero cuando, en esa parte igual, fue desgarradora cuando llegó la niña que lo acompañó durante todo su viaje. Hijo de puta. Ya, gracias. Vale, nos vemos. Alguien en Facebook puso, la despidió, la dejó en visto y la bloqueó. Sí. Le dijo, vale. Terminó la relación y la bloqueó. Claro. Es que, es verdad, o sea, es que Bran ya no es Bran. Ologiando como ñoño. Sí, esa parte fue dura, weón. Cuando el weón se da cuenta, o ella se da cuenta, no sé cuál de los dos se da cuenta primero, que el weón ya no es Bran. Cuando él le dice, yo recuerdo lo que era ser, quién era ser Brandon Stark. El weón ya no es Bran. Pero ya soy más, mucho el más. Cuervo de los. Pero recuerdo muchas cosas más, dijo. ¿Cachai? Y lo bacán es que. Ah, creo que no lo mostré aquí. Que las cajitas, por ejemplo, esa, tiene el. No se alcanza, no lo alcanzo a ver. Ahí, ¿el número? Tiene el número, pero tiene el símbolo de la casa. Ah. Y por ejemplo, en el caso de Cersei. Tiene el logo de... No es logo, ¿cómo se llama? ¿Eso? El emblema. Emblema de la casa de Lannister. El banderín. Que siempre paga sus deudas. Y ahora tiene con qué. Bueno, dentro de todos los detalles bacanes que tiene en Pop, siempre me asombra que ni siquiera la caja sea algo genérico. No, se fijan en todos los detalles. Y eso ya te amerita más producción. Oye, así que, hacer una caja distinta siempre. Ya es... Más pega, más plata. Pega. Oye, vayan, que quedan pocas de esto por lo que escuché. De hecho, creo que ya la montaña, ya estamos listos, se acabó. Una locura. ¿Estaba? No, es una locura la forma en la que se lo ataba, sí. ¿Cachai? Sí, me conversaron ahí un poco que... ¿Te acuerdas cuando devolvimos lo que fue ropa devolverlo? ¿Sí? De Mr. Robot. De Mr. Robot, al tirón para la casa. ¿Viste? Gracias a ustedes, chiquillos. Oye, no sé si el otro día viste un video que está dando vuelta por Facebook del actor de ese colorín jugando con los muñequitos, sí. Que está dando besos a Brian. Es muy divertido ese weón. Ha hecho varios videitos así como de Instagram divertido. Sí, es que se mete en su personaje y es un personaje secundario, pero un secundario interesante, como bueno, la mayoría de los secundarios de Game of Thrones en todo caso. ¿Has visto esos comerciales de agua mineral que hace el weón que en la montaña? No lo he visto. Oye, me falta. Velo. Me emboliné. Porque como yo no hice el reveal de las figuras esta semana, decirles que Holy Geek está ubicado en el centro comercial Dos Caracoles. ¡Abajo del Metro Leones! Rojo. Muy rojo. En Providencia 2216, locales 57 y 58A. Estaba comiendo galleta, tenía que contener la galleta. Y lo logré. Muy bien. No expulsé la galleta. Excelente. Horario de atención de lunes a viernes de 11 de la mañana a 20 horas. Y los sábados de 11 de la mañana a 15:30. Para la gente que está en Santiago, para la gente que está en regiones, pueden comprar a través de su sitio web www.holygeek.cl o se pueden contactar con los chiquillos directamente por sus redes sociales facebook.com/holygeekchile y en instagram.com/holygeekchile y los envíos los hacen a través de Chile Express en la modalidad por pagar. No paga hasta que recibes satisfactoriamente tu producto a tu mano. Exactamente. Y para hacer válido el descuento de Ovejas Mecánicas del 10% sobre toda la mercadería que no está en oferta, solo tienen que mencionar a través de las redes sociales o directamente en la tienda. Y con eso terminamos la sección de la figura de la semana y podemos continuar con nuestro programa. Y el siguiente tema, el tema compartido. El tema propuesto, no, ¿cómo fue? Lluvia de ideas. Dentro de la lluvia de ideas de Rob, este es como... Que el Rob nos mandó desde la lejanía de Australia, pues se volvió a ir a Australia, vuelve mañana. Ahora va por placer cuando quiera. Claro, es... está. Chan, chan, chan. Yo ya escuché a Philip DeFranco decir, no sabía que era un meme, que en algún momento de su pasado, Kim Jong-il, padre de Kim Jong-un, tuvo sexo con un perro y nació. ¿Por qué? Yo no sé por qué. Se parecerá como uno de estos. Pero que tiene como un chihuahua. No, estos blancos. Pequiné, estos, o sea, blancos que son como bulldozer. Bulldog. Bulldog. Un bulldozer es como la máquina. Bulldozer, ¿no? Es la máquina. Un bulldog. Y Donald Trump representando a cada uno de sus países. Donald Trump, que parece solo Donald Trump. Donald Trump no, puede, no parece otra cosa. Estoy enojado. La cosa es que... Ah, ¿verdad que se parecía como al como rey de la raza de Jar Jar Binks, de los Gundam? Coño, tu madre, ¿verdad, güey? Lo que pasó es que los señores norcoreanos, este caballero que está aquí, o joven, no sé... No sé qué edad tiene este gallo, güey. Yo lo miro y es como puede tener entre 14 años y 40. Yo pienso que tiene así como abandonando los 30. Ya, pero los 30. No, pero una pinca absurda. Es como 39, pero una pinca, claro, absurda. Me baso más en la película de Interview de James Franco. Y ya, perfecto. Me baso en eso. Lo que Norcorea hizo conocer hace un... Porque hace un rato ya están haciendo... Sí, bulldozer. Parece un bulldozer. Parece una máquina para... Para botar edificios, güey. Eso parece, güey. Ya. ¿Están contentos ahora? ¡Me equivoqué, weón! Es canon. Que estos weón están haciendo pruebas con misiles balísticos de hace un tiempo ya. Uh-huh. Supuestamente tuvieron uno que llegó a Alaska o a las aguas cercanas a Alaska, otras a Fiji, o sea, no a Fiji, perdón, a Laos, si no me equivoco, a una isla cerca ahí en Asia. Y el problema es que ya estaba eso y es como, ya está weando este weón, para tu weá chino con tu corte raro. Y la cuestión es que ahora anunciaron de que habían hecho progreso. El progreso que todos pensaban que estaba a años de ocurrir. Que están miniaturizando sus armas atómicas. ¿Cachai? ¿Como una especie de carrera por llegar primero a...? No, para de esa forma transformar sus misiles balísticos en misiles nucleares. Yeah. ¿Cachai? Es el gran problema. Entonces ahora significa que tienen la capacidad, entre comillas, de poder mandar misiles nucleares a Estados Unidos... Vi una especie de diagrama y vi un diseño. Parece que hubo una donación, porque no... No caché. Chiquillos, llevo un pro, sí. No voy a darte el tiro. Disculpa, alguien que te haya interrumpido. No, por favor. Mantén la idea ahí fresca. Nos donó. ¿Quién fue? No quiero ver. Daniel Poblete nuevamente. Dani, por favor. Tres luquitas a través de Flow. Muchas gracias, compadre. ¡Gracias, Daniel! Y fue gracias al paso del Metro de los Leones. Por eso. Gracias. Oye, ¿qué tiene el peinado más devastador? Eso representa esta imagen, es como un duelo de peinados. Oye, sí, ¿verdad, man? No, vi un diagrama que ya decía cuánto se debería demorar los misiles desde Corea del Norte hasta Hawái, no, ¿ya?, sé qué parte, la costa este de Estados Unidos y la costa, al revés, la costa oeste y la costa este, ¿cachai? ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, entre 20 minutos, lo más cerca que es Hawái, y creo que 46 minutos Nueva York, que es lo más lejos. Es muy nada. Es mucho menos de lo que yo pensaba, weón. Es muy poco tiempo de reacción. Y es que el otro, lo pensé, me da vergüenza aceptarlo, pero cuando yo pensaba, el otro día hablando con mi papá, pensaba en esto, y por... Me pasa siempre, por esa estupidez de cómo nos enseñaron el mapa desde niños, en mi mente el ataque pasaba por Europa. ¿Cachai? Porque tengo esa imagen del mapa, pues, weón. Gracias, muy allá. Yo tengo esa imagen del mapa, entonces se me olvida que... ¿Cachai? Gracias, como... ¿Por qué Alaska? Si está tan lejos. O sea, si llegan a Alaska, pueden llegar a Nueva York mañana. ¿Cachai? Claro. No pensaba en esa wea, pues. Yo decía, pero ¿cuántas horas se vuelve un avión desde Corea del Norte? Pero porque veo el mapa así, pues, porque tengo esa imagen absurda de niño, pues. Bueno, la cuestión es que este gallo dijo que iban a hacer pruebas pronto en una isla que, por temas de trayectoria del misil, pasa por arriba de Japón. Y Japón dijo que tenía la capacidad de botar los misiles. Y ahí, en toda esta chimuchina que se ha creado por estas declaraciones de Kim Jong-un, Trump se mandó sus propias declaraciones porque está en una cuestión que yo no tenía idea que necesitaba se necesitaba hacer escala en misil. Claro, tenía que recargar combustible. Está en unas working vacations, vacaciones de trabajo. Ya está como un retiro laboral. Está como un retiro, ¿cachai? Y ahí es donde hizo su primera conferencia y donde salió así muy amurradamente diciendo... Si nos quieren atacar, les vamos a dar así como fuego y No, qué raro, weón. Reconexión exitosa, ahí ya volvió. Se fue, bueno, un... ¿Fue porque dijimos algo? A lo mejor. Bueno, ya volvió. Tuvimos ahí el ataque. El ataque de. Avisen cuando haya vuelto, ¿ah? Porque nosotros vemos que volvió, pero creo que la gente. Sí, le puse ahí F5 a todos para que recarguen sus chats, sus transmisiones. Bien, Luisito. Muy bien, muy bien. Muy bien, creo. Miembro de Ovejas Mecánicas. Así como, bueno, se ve mal. Muy bien. Volvió, dice Larry. Y nos llega un nuevo. Justo. Volvemos con una donación de nuestro querido Kevlar. Y nuestro querido Kevlar nos dice: un granito de arena para este gran canal. A fin de mes me pongo con más. Y nos se pone con 20 luquitas, compadre. Muchas gracias, Kevlar. Muchas gracias, compadre, de verdad, honestamente. Gracias, Kevlar. Saludos a toda tu abuela. Oye, a toda tu familia. Saludos a los Kevlar. Sí, y muchas gracias por la buena onda y por la paciencia por lo que pasó en FestiGame. Pero que lo podemos solucionar. Ya está todo solucionado. Gracias por la donación, compadre. El hombre que da. El hombre que da. El fan que da. Sin esperar. El Kevlar, cuando puedas, avísame, por favor, cuando te llegue el afiche. Porque hablé con la gente que se habían tenido un retraso, pero que ya lo habían enviado. Así que avísame cuando te llegue, por favor. Oye, tiene más que pagar la membresía a Ovejas Gold. No, mira, ahí Doco Bright dice, ¿quiere hablar en millonario? No, quizás no se compra todo lo que quiere comprarse. Claro. Y ahorra. No, él tiene, yo creo que él debe tener así como un pozo para colaborar con los realizadores. Así como yo me compro estas weas de plástico. Su hobby es apoyar los productos nacionales. A nosotros. Bueno, nos da energía, gracias, compadre, y estoy seguro que motiva a otro a donar como todos los que donan. Yo creo que todas las donaciones motivan a otros. Nosotros los queremos a todos desde que nos donan desde un dólar. Nos atacó con un misil en forma de donación. Por eso se cayó la transmisión. Oye, no sé dónde quedamos, pero lo que yo estaba diciendo, espero que no se vuelva a caer cuando lo vuelva a decir, es que lo que tú dijiste, lo del fuego, ¿cómo voy a responder con furia? Fuego y furia. Bueno, esa es una amenaza bíblica, pú, no es una amenaza norteamericana. No tiene el lenguaje de Dios bendiga América, en God We Trust, weón. ¿Cómo se llama? No tiene que ver con el... Es un término que siempre he encontrado curioso, el excepcionismo norteamericano. No sé cómo se llama, pero esa weá de que Norteamérica es como el país elegido por Dios para llevarle a Dios a las... otras naciones. La weá que instauró y que le dio mucha fuerza a Bush, hijo. Que era así como esto, era casi como una guerra santa la que tenían contra los terroristas. Esa weá se llama como excepcionalismo norteamericano, ya. Algo así. Como, ¿cachai?, que somos la raza elegida para llevar Dios a las otras razas, ¿cachai? Claro. Como el pueblo padre. Claro. Nosotros sí somos la raza elegida, no esos que anduvieron por el desierto. Pero decir, voy a responder con fuego y ira, esa es una amenaza del Dios de la... antiguo, no testamento, del Dios vengativo, pues, bueno, lo que dice Ignacio Marías, el papá de Elías, dos puntos. Búscame a ese gordito coreano en la tele. Mi pobre padre. ¿Cómo le dicen a este de tu papá? ¿Cachaste, güey? ¿Le gusta el tema de política internacional o no pesca mucho? No, ¿cómo le dice? Si le tiene un nombre. Me imaginé. Pero tiene que ver como con el loco, así como el chino loco. El chino loco. Debe ser algo así como el chino loco. El guatón loco, no sé cómo le dice. Son todos chinos para nosotros. Como que para mí son todos chinos. No sé quién posteó hoy día en el rebaño unas fotos de un japonés, me imagino, haciendo un cosplay de Revolver Ocelot, de Chala Chaska. Ya. Haciendo como... Y le pegaba mucho al revólver. Pero... Y yo no se me ocurrió nada mejor que comentar Revolver Ocelot. Lo siento. Qué cruel, Robert. Revolver Ocelot. El gordito atómico. Buen apodo. Con su disquete. Ah, me mordí. Con esos disquetes. Uy, weón. Tenés sangre. Sí. Me supe mordí. Wow. Yo me he mordido muchas veces, pero nunca sé si me ha sacado sangre así de la lengua. Weón. Bueno, estáis como perdiendo sangre. No. ¡Donaciones de sangre! Claro. El coreano y el gringo son como los niños del comercial de Manjar Column, pero versión mala onda, la dura. Claro, mi papá me da misiles con Manjar Column. Y el gato. Así que, bueno, y... Los misiles de Corea del Norte deben ser tan malos y nosotros tenemos tanta mala cueva que capaz que nos llegue, dice... Que pasen de largo. Dogo Bright. Que pasen de largo y lleguen para acá a Chile, weón. El gordito apocalíptico. Ay, Gary Gordon se está burlando de mi accidente bucal. Veo un meme. Oye, sí, bueno. Bueno, la cuestión es que Esto es como el preámbulo un poco y como el lo que hablábamos nosotros de del temor que genera en la gente este tipo de cosas. Bueno, yo creo que se está repitiendo una weá que yo no sé si desde la Guerra Fría no se veía o desde esa paranoia, sobre todo de parte de los gringos, de ejercicios de seguridad, construir refugios, debajo de la mesa, niños. Claro, así como la weá de Segunda Guerra. No, de hecho, o sea, sí, pero yo creo que la última vez, yo no sé si después de la Guerra Fría se siguió viendo eso. No creo, siento que está de regreso una paranoia. Que los gringos fueron a pelear como más lejos después. Claro. Pero ahora como los misiles llegan más lejos. De hecho vi, ayer o antes de ayer, vi a Kevin Smith, el director de cine. ¿Qué predijo esta vez? No, el loco estaba haciendo un análisis de Guardianes de la Galaxia 2, de una escena específica. Y el buen decía, quiero hablar de esto porque todos están hablando de eso. Y yo esa guaya la viví cuando chico. Esa paranoia de escóndanse debajo de los escritorios porque vienen las bombas atómicas, weón. En ese tiempo eran los rusos, weón. Y esa guay yo ya la viví y aquí estamos. Entonces, pase lo que pase, no podía hacer nada al respecto, weón. Tu paranoia de... Es como tenerle miedo al fin del mundo. Esa guay de los preppers, por ejemplo, ¿cachai? ¿Preppers se llaman? Sí, esos, los que están metidos abajo de los bunkers. Los que se preparan para el apocalipsis, con armas, con entrenamiento paramilitar... Sí. Bueno, no te va a servir de nada cuando llegue el verdadero final del mundo, sí, ¿cachai? No vaya a parar las bombas atómicas con una bala, entonces, ¿para qué, cachai? ¿Para qué agotarse? ¿Para qué? Claro, ¿para qué? ¿Cómo decirlo? Como para caer en la paranoia innecesaria de... Entonces, Ewan prefirió ver Guardianes de la Galaxia y analizar una escena. Y dicen, la Guerra Fría. Es que sí. No está en Guerra Fría. ¿Esta? Esta no, pues está como tibia. Es que la Guerra Fría tampoco era fría, si en realidad era... Yo asumo... En realidad no sé por qué se le llamaba Guerra Fría. Pero porque no había conflicto bélico efectivo. Era así como, te va a tirar una bomba. Pero la amenaza era... Era constante. Era constante. Te va a tirar una fría, te va a tirar una bomba, bueno, te va a tirar una bomba. De hecho, yo te voy a tirar dos, pues. Y era eso, era así como... Ah, y al final no pasaba nada, porque... Hay una historia que yo la encuentro súper esperanzadora, sobre todo en este escenario actual. La historia del compadre ruso, que no recuerdo su nombre... pero que era como un teniente en una base de defensa, que era la base que iba a ser la respuesta nuclear. Y una historia verdadera, es el tipo que le dieron un premio y todo el cuento. No un meme de la época. El tipo estaba como en una base de respuesta nuclear, que perfecto. Cuando atacara a Rusia, el güey iba a contraatacar. Y él estaba como de turno. Y vio un ataque nuclear venir desde Estados Unidos. Y su misión era contraatacar inmediatamente. Pero era un solo misil. Y el buen dijo, puede ser un error. Y si yo mando el contraataque, va a explotar la guerra... La guerra no fría. La guerra no fría. Se va a volver caliente. Y el buen se la jugó porque era una falla. Y la guerra era una falla. Y si el buen hubiera contraatacado, hubiera iniciado la guerra. Entonces como que el buen después le dieron premios. No recuerdo cómo se llama. Así, como digo, una historia... Es una historia que en esencia es así como le dieron un premio por no hacer nada. ¿Cachai? Pero en el fondo es por sentido común, ¿cachai? De hecho, creo que en la historia hay oficiales que le daban la orden de atacar, ¿cachai? No me sé bien la orden, pero, o sea, no sé bien la historia. Pero lo que yo voy es que frente al escenario apocalíptico de estos dos personajes un poco deschavetados... Prefiero abrazarme a la idea de que las otras personas detrás de la locura no están locas, ¿cachai? Es que por acá puede ser, pero por acá está media complicada la cosa, porque si los comunicados y las noticias son de verdad, como lo hemos escuchado, este es un weón que mandó a matar a un político que se quedó dormido en un discurso, creo que fue, le disparó un misil, pues, weón. No, si se supone que ha matado a sus parientes también. Mató a un tío como que se lo comieron unos perros. Pero no todos pueden estar tan locos, no todos los norcoreanos pueden estar tan locos, ¿cachai? Yo no dudo. Sobre todo porque una cosa es, ya, criminalmente asesinar a alguien de manera cruel, y otra es como... conscientemente apretar el botón que inicia el fin del mundo. Pero es que, sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso, pero una cosa es, ya, si tú fueras una persona vengativa, imagínate ponte en ese escenario, una persona vengativa, y quisiera y matar a un weón, ¿le tiraría yo un misil para matarlo? ¿O lo mataría con perros? Yo mandaría a un weón, se dispara y que se muera rápido. No es por defender a ese hombre, pero yo prefiero pensar de que mucho es propaganda de guerra, porque la propaganda existe de guerra, ¿cachai? Porque, o sea, demonizar al enemigo, quitarle, weón, quitarle la humanidad al enemigo, ¿cachai? Es una weá que existe, no sé si es de la Segunda Guerra, pero ya con la Segunda Guerra es más masivo, ¿cachai? De hecho, hay un capítulo de spoiler de Black Mirror que habla un poco de eso, ¿te acordáis? De la última temporada, donde los soldados peleaban contra monstruos. Sí. Esa weá de como deshumanizar al enemigo. Y que cada guerra lo ha hecho de manera más exitosa, ¿cachai? O sea, la otra vez salí, no sé dónde vi una estadística que hablaba de que en las guerras más antiguas los soldados a propósito erraban, ¿cachai? O sea, y mientras la guerra más avanzado el tiempo, cada guerra tiene estadísticas de fallas menores en los disparos, ¿cachai? O sea, cada guerra es más exitosa en las muertes. En las muertes. Y es porque los soldados están más desconectados, más deshumanizados, y el enemigo está más deshumanizado. Bueno, está, ¿cachai?, la volada de esa weá de que lo trivializan, lo vuelven un videojuego casi, las guerras. De hecho, poco a poco hacen que los soldados no vean al enemigo directamente, lo ven a través de una pantalla, de un visor. Todo es parte de eso, ¿cachai? Todo es parte de esa desconexión del soldado con el enemigo como ser humano. Así, ¿cachai?, como estoy acabando con una vida, sino que estoy cumpliendo con mi misión nomás. De hecho, hace varios años atrás, no tanto, 4 o 5 años atrás, me acuerdo que en un late show gringo, ponte tú que haya sido Conan, invitaron a un francotirador que tenía como un récord de las bajas en la guerra. Y el weón era como hablar con un zombie, pues, weón. Y yo no sé si será jugada de, parece que era Conan, insisto, pero tomar la weá como lo más normal del mundo. En realidad, como para llevarlo a Conan. Claro, pero en realidad estás hablando con un zombie entrenado, pues, weón. ¿Cachai? Un zombie entrenado para matar por una mira. Claro, para matar weones, verlo, matarlo, o sea, mirarlo. Entonces yo creo que, por ejemplo, los francotiradores de los primeros weones que se desconectan totalmente porque está tan lejos. Está tan lejos y las weas son. Para él es apretar un botón, ¿no? De la mejor forma, ¿cachai? Entre comillas, de la mejor manera posible hacer lo más efectivo su trabajo. Esperen que Lelia use argumentos del Metal Gear Solid 4, no sé. Entonces yo prefiero pensar que tanta deshumanización de... Lelia habla como... Es que Metal Gear, el mensaje subyacente de Metal Gear es ese. Es como los soldados modificados genéticamente. Claro. Es la deshumanización de la guerra, claro, y la transformáis en un negocio finalmente. Yo prefiero pensar de que si bien ese personaje debe estar tan loco como este personaje, hay un poco de exageración. O sea, cuando ya entráis a lo de... De este lado, digamos, del lado... Sí, del lado occidental, llamémosle. Claro. Sí, no, sí. O sea, quizás es un demente que dispara misiles a su familia, no sé. Es que su papá era medio demente. No sé si tan demente. Este es como peor. Este es como ese hijo, el hijo malcriado del buen millonario. No sé por qué insisten en que todo tiene que llevar a que me gusta Metal Gear, güey. O sea, no es que te guste la saga como juego. Quizás la historia no te pueda gustar porque tiene un mensaje que... Pues yo dije que el juego tenía weas que encontraba, momentos que encontraba divertido. El mensaje final de Kojima en la saga completa es un mensaje como de... paz, ¿cachai? En contra de la guerra, no la glorifica, ¿cachai? Bueno, creo que, no voy a jugar los juegos ni seguir la historia, pero creo que Snake igual tiene como esos momentos como... ¿De lucidez? Claro, no, pero esos típicos como momentos de profundidad del soldado que viene de la guerra, ¿cachai? Así de veterano. De veterano, ¿cachai? Mira, lo que yo te recomiendo, ya, y para hacer un paréntesis de Metal Gear, no es ni ver las weas, como que te dice, no, ve la historia en internet, pero hay un gallo que se llama Super Bunny Hop, un youtuber, y que él es fanático tanto de Metal Gear como de otras sagas. Y el weón hizo como análisis de los juegos y el weón repasa por qué los juegos son tan buenos y son videos más cortos. No duran 2 horas ni 3 horas, duran 20 minutos. Son análisis que podría. Claro, entonces tú decís, y lo hace didáctico, no lo hace desde la perspectiva. Lo hace desde la perspectiva de un gallo que le gusta, pero para un público que no es necesariamente fanático de la saga. ¿Cachai? No sé si entiendo. Probablemente los podría ver. Si me mandan los links, los veré. Mándenle, publiquen los links en el rebaño, cabrón. Oye, no se me va a olvidar. A mí lo que no me gusta mucho con eso es la gente que... Con esto, quiero decir. Ya, esto es un drama real, ¿cachai? Correcto. Esto es una weá que estamos en una especie de momento guerra fría de qué puede suceder. Pero la gente que profita con esto, ¿cachai? La gente que... Los mercachifles del fin del mundo... ¿Ustedes vieron? Tú sí, yo sé que la viste, la de Nicolas Cage. El Señor de la Guerra. El Señor de la Guerra. Lord of War, creo que se llama en inglés. Claro, porque es como Warlord es la palabra correcta y en inglés se llama Lord of War, que es como la expresión que ocupaba mal el presidente africano. Claro, sudafricano. Porque Broken English, pues, güey. Claro, Broken English. Pero a mí, pero no, más que eso existe también, ¿cachai? Los contrabandistas de armas, yo me refiero a los mercachifles como del apocalipsis, ¿cachai? Ah, a la gente que profetiza el fin del mundo y gana con eso, ya sea pantalla, ya sea vender refugios nucleares, ya sea meterte a tu religión loca. Claro. A tu secta extraña, weón. O sea, la gente que ve en esto una oportunidad de explotar al que tiene miedo real, ¿cachai? Porque todos tenemos derecho a tener miedo, ¿cachai? No, sobre, es legítimo. Y sobre todo si ves que los demás también tienen miedo contigo, weón, ¿cachai? Entonces, o sea, eso, el miedo es el instinto que nos ha permitido llegar hasta donde estamos. Como especie. Claro, también es cierto. Pero cuando está como justificado, digamos, cuando es parte de lo que te ayuda a sobrevivir una experiencia, no cuando es parte de lo que como que te hunde en la paranoia. Claro, porque al final esto es como abanderarse, porque más encima involucra a todo el mundo, porque este caballero, este de aquí, el presidente del mundo. Básicamente, ¿cachai? Entonces, porque todos le siguen el amén y si no se pone esa cara y se enoja y tuitea, ¿cachai? Yo voy a aceptar de que en las elecciones presidenciales, y sé que no soy el único, había una especie de voyerismo por ver qué pasaba si el buen salía presidente. Por supuesto. Una especie de, ¿cómo se llama? De perversión por ver qué pasaba y salía presidente. Morbo. Y aquí estamos, pues, en un... Un personaje de la televisión, un ex estrella de reality show. Y en un punto en el que pareciera que sí podría pasar algo, que espero que no. Y Marina dice, miedo igual control. Es verdad, pues si esa es la gran gracia del temor, que en la época de Bush Jr., digamos, se ocupaba mucho, era, en la, no sé si tuviste Fahrenheit 911, la de... Sí, no la vi. Pero yo me acuerdo del momento de o están con nosotros o están en nuestra contra. Claro, igual. La gran frase de Bush, hijo. Y la cuestión es que era en la tele, en Fox y en los canales más como conservadores, más pro-Estado, más pro-gobierno, digamos. Se utilizaba mucho el miedo. Era una semana era el Antrax, la otra semana era que estaban envenenando la leche, la otra semana eran los encendedores o llevar champú en el avión porque podía ocuparlo para no sé qué otra weá. Pero lo divertido es que la gente sigue cayendo en las mismas cuestiones. Al final tenemos a este gallo, que es un propagandista hecho y derecho, que es Trump, que sabe lo que dice, sabe cómo lo dice, por qué lo dice y a quién se lo está diciendo, y por eso salió presidente. Porque le está hablando a la gente que nadie le habla, básicamente. Sí, esa fue su candidatura, esa fue su plataforma. Pero tú dices que quiere llegar a un punto... ¿Desconocido para nosotros? ¿Tú dices que su plan va a controlar el mercado, por ejemplo? Es que igual tiene que haber algo de mercado de por medio, porque... No, ¿tú no quieres pensar de que simplemente está chiflado? No, es que un gallo tan exitoso no puede estar, no tan, puede estar chiflado. Tan chiflado. Este bueno sí puede estar chiflado, porque este bueno tuvo, no se ganó el puesto, él se lo dieron porque era el hijo del otro. Claro, es un príncipe en el fondo. Es un príncipe, claro. Es nobleza de... Exactamente, es un príncipe, por lo tanto él está ahí porque su padre estuvo antes que él, es como el heredero al trono, claro. Nada más, ¿cachai? No sé, yo creo que no hay que caer mucho, pero está la cagada, Trump tiene la cagada con sus asesores, se le han ido, el otro gol le duró 11 días el último. Que se supone que iba a ser el salvador de la... Claro, y tiene muchos problemas, quieren preparar un impeachment para el próximo año. La respuesta es aliens. Príncipe Saiyajin. Sí, no sé por qué. Realeza, monarquía. No sé. Yo pensé como un príncipe. Sí. Pero yo me quedo con las palabras de Kevin Smith, weón. Que. Ya pasó. Hemos sobrevivido muchos fines del mundo, weón. La humanidad, desde el cometa Halley hasta el 2012, la Guerra Fría. O sea, hemos sobrevivido muchos. Weón, ahora sí se acaba el mundo. Hemos sobrevivido muchos salfates jurando que se acaba el mundo. Bueno, en 2012. Weón. Salfate. Durante... Pero tú te acuerdas, por ejemplo, cuando estando chico, Guerra Fría, así Karin Evans-Berger hablando en las noticias. Lo que sí me acuerdo es que desde chico, así como a mi papá yo te había contado que le gusta mucho la weá Conozca Más, muy interesante, la weá un poco conspiratoria. Y desde chico que yo veía venir la amenaza del apocalipsis maya, pues, bueno. 2012, el calendario deja de girar, weón. Y los últimos 5 años antes del 2012, la weá fue creciendo, creciendo, y al final... Hubo películas, weón, película con... ¿Cómo se llama eso? John Cusack. No, y... Fue mala, weón. Weón, y la weá, el 2012, la princesa china, o no sé quién era, una princesa japonesa o china que había, que era ciega y que veía el fin del mundo, y ya, weón, 2012 se termina el mundo. Cagamos, cagamos. Y llegó el 22, creo que era 21 de diciembre la fecha, y llegó el 23 de diciembre y... Y después Navidad. Y chuta, no, era el cambio de una era, nos referíamos que la gente se iba a terminar un mundo y iba a empezar otro. Era 31 minutos. Era 31 minutos. Entonces, weón... Como que a mí esta cosa, en el fondo, yo digo, mira, pueden perderse muchas vidas, pero de ahí a que se acabe el mundo... O sea, claro, puede que cambie, que como dice la canción de R.E.M., si no me equivoco, es el fin del mundo como lo conocemos, ¿cachai? And I feel fine. Claro, ¿cachai? Y al final, yo creo que el gran cambio que está trayendo Trump tiene que ver un poco en abrirnos un poco los ojos de cómo estamos eligiendo a nuestros líderes. Yo creo que sí, weón. Yo creo que va a ser la última vez que el pueblo norteamericano va a cometer una no sé si locura. Pero quizás una equivocación. Una equivocación. A ver, elegir un gallo poco preparado. Sí. Porque puede ser un gallo muy inteligente, puede ser un gallo muy exitoso, pero no necesariamente está preparado para ser presidente. Porque para ser presidente tenés que tener, primero, la cabeza fría. Y bien puesta en medio del hombro. No puede ser un gallo... Imagínate lo difícil, tiro loco. Imagínate lo difícil, tiro loco. Imagínate lo difícil que es manejar un país. Ahora, manejar un país que dialoga con todos los otros países. Y más encima, un país que es el país, ahora, por lo menos. ¿Cachate que se filtraron las conversaciones telefónicas? Hace unos meses salió que le había cortado el teléfono al primer ministro de Australia, una cuestión así. No, no sabía. Y se filtraron las conversaciones telefónicas, los transcritos. Entre Trump y el ministro... Y los presidentes del mundo. Se filtraron todas sus conversaciones con los presidentes del mundo. Con Bachelet. Creo que habló con la Bachelet, ¿no? Por teléfono. No sé. Y la cuestión es que la conversación que tenía con el presidente mexicano por el muro... Sí. El gallo le decía, básicamente, nosotros no podemos pagar por el muro. Los mexicanos le decían eso. No podemos, porque básicamente por temas de plata, por temas de... Y además, que imagen país, tenéis que entender que no tiene ningún sentido que nosotros, que venga un presidente de otra parte que nos diga lo que tenemos que hacer y nosotros vamos, claro, y lo hagamos. Y Trump lo que insistía era que lo importante del tema era que ellos construyeran el muro. El costo lo podían conversar. O sea, era una hueá simbólica. Era lo que le pide Dany Targaryen a Jon Snow. Arrodíllate, claro. Bendení. Spoilers. Bendení, eso era. Bendení. La dobla la rodilla. Qué horroroso. O sea, qué normal dentro de todo para política internacional un poco, pero dominante. Burdo igual, pues. Que sea así como más burdo que un capítulo de Game of Thrones. La forma en que el güey dice, sí, pero no te preocupes tanto de la plata. Veámoslo como un tema más. No sé. Lo importante es que se haga. Claro. Pero como que lo que... En estos juegos de quien domina, me parece que es como normal. Claro, al final es un tema de dominación, de demostrar quién es el que tiene más poderío en el mundo. Mira, ahí dice Pumparez, dice... Cada tanto rato hay un fin del mundo porque económicamente es muy rentable tener gente que cree que va a morirse mañana. Y no tanto los que venden refugios, sino todo lo vendible, por supuesto. Pregúntale al Jumbo cómo le va cuando se va a cortar el agua y el apocalipsis y todo... Bueno, cuando vamos a cerrar por un día el supermercado y la gente cree que se van a morir, güey. Bueno, y la carne, todo, ¿cachai? O sea, puta, la Semana Santa, el pescado. O sea, cualquier cosa que denote vas a pasar un día sin esto. Y viene Jorge Portland, de repente, cuando ve que está bajando un poco el ingreso, dice: ah, vamos a hacer cierre de inventario, va a estar cerrado el Jumbo mañana. Y ese día, bueno, la zorra, se llena gente, bueno, comprando, se compran hasta las velas, weón. Hasta cuando hay un feriado largo, weón, queda la cagada. ¿Cuándo fue la última vez que quedó la cagada? Pero fue hace poco. Cuando anunciaron que iba a haber unos cortes de no sé qué. Sí, weón. Y ahí. Sí, que en Santiago era cortes de agua, parece. Claro, y ahí se acabó, la gente se compró, bueno, toda la carne, todo, ¿cachai? Somos bien springfilianos. Yo aprendí esa weá después del terremoto del 2010 en Concepción. De que en realidad esa weá que tuve en Springfield, que lo saqueo Chile por cualquier cosa, pasaba, weón. Flim Chile. Dinero espacial, tan hablando de. Me acordé cuando Piñera se sentó en el escritorio de Obama. Ah, bueno, sí, pues que ahí te demuestra. Para mí eso es una payasada infantil nomás. Es que un infantilismo que no debería tener un gallo. Es que, a ver, sé que es una tontera, pero lo veo como un gallo que se ve menos. Se siente menos. Hoy me voy a sentar aquí donde se siente el buen de verdad. Oh, cacha la weá bacán. Eso es, ¿cachai? Es como cuando, no sé, po, un cabro del ejército le muestra su espada a su hermano chico. Claro. Oh, la weá bacán. O sea, como, sí, loco, tú también eres un presidente. Eso, básicamente delata que uno es el presidente de Estados Unidos y el otro es como un presidente inmaduro de Chile que quiere hacer una locura. Compórtate como un presidente. Claro. Hoy está Pedro Engel. La weá la podía hacer, pero cuando no esté, no para la foto. Claro, está Pedro Engel, le dice, tranquilo muchachos, estará todo bien. Predigo que no se acabará el mundo. Gracias, gracias Pedro. Con eso se termina eso tranquilos. El tema. Oye, no sé si se estarán haciendo. Parece que no vamos a llegar al número para poder revelar mi número de juegos de Steam. Así ¿cuántos que, likes tienes? No sé, vamos a ver. Está cargando. Sigue cargando. No. 95, no, no llega. Nos acercamos a la hora 50, Roberto. Sí, yo creo que es el momento ya de empezar a despedir. No sé si tienen algo más que decir, los chiquillos. Y de sacar a este par de agraciados hombres de pantalla. Sí, porque por último fueran megalómanos, pero atractivos. Claro. Que mi dictador que destruye el mundo sea fotogénico. Para la futura película. Por último. Para la futura película de las futuras razas. Cuando haya una película de esta guerra, a Trump lo van a interpretar, qué sé yo, un anciano Brad Pitt. No, un animatronic. No es humanizable Donald Trump. No hay ningún humano que pueda... Este weón se comporta como un weón que tiene un marciano adentro que lo controla y tiene como media mala la consola. Adentro está el marciano desesperado pegando a la weá. Maldita sea. Pastor Soto ya no viene, no, está con su trapo de la inmundicia. Debe ser fotogénico para la pintura arriba del caballo. Pues la weá de... Bison. Y de Pinocho. De su foto de... ¿Ya la vendieron, parece? Porque, o sea, no sé si la vendieron. Una foto. O sea, es un cuadro. No sé si lo vendieron o deslistaron en la weá, porque me imagino que el troleo no debe haber sido menor en los comentarios de Mercado Libre. ¿Tú sabías que existe un restaurante acá que se llama Lili Marlene? No, no me suena. Lo escuché el otro día. Hay un restaurante, no sé dónde, que se llama Lili Marlene. ¿Ya? Que es un homenaje a Pinocho. Me lo contaron así. Me contaron que tú entras y están los cuadros, weón, las fotos, los diarios, todo en marca. ¿Lo habrán comprado ellos? A lo mejor. ¿Cómo? Mi punto era que a mí no me sorprende que alguien pague 2 millones por un retrato de Pinochet. A eso iba. Que... Ah, no, no, demás. Pues si la gorra, esa cuestión se vendieron al tiro. Pero por lo menos la gorra. Te sirve para cosplay. Tiene un... Pero tiene un valor de... Así como un día domingo, 19 de septiembre, echaba en el sillón viendo la paramilitar. Y te pones la gorra. Calzoncillo, no, pero... y la gorra. Y nada más. Pero hay gente que colecciona parafernalia nazi. Sin sentir ningún aprecio por los nazis. Me refiero, claro, que es como un objeto histórico. Claro. O sea, un objeto con algún valor histórico. Es un artefacto histórico. Es un artefacto histórico, ¿cachai? Vivió la historia ese objeto, ¿cachai? Ese objeto, por ejemplo, si esta weá hubiera estado ahí cuando mataron a Kennedy, tendría ese valor, pum, que fue la weá que estuvo ahí cuando mataron a Kennedy. Pero un cuadro, ponerle 2 millones... Roca había puesto un tema interesante, que no lo hablamos, pero era el valor del arte, pum. ¿Qué le da valor al arte monetario? ¿Por qué vale lo que...? Bueno, el otro día vi un video random de YouTube donde un caballero iba a un programa que se llamaba como algo Roadshow. Sorry, Fatskill dice que Patricia Maldonado es la dueña de Lili Marlene. ¿Será verdad? No lo sé. Puede ser, güey. Bueno. Ni canta ahí la vieja. ¿Por qué no? Bueno, no sé si te acordás de un programa que daban antes aquí, lo daban como en televisión, en el Mega, no me acuerdo, que era que se... algo Roadshow, y se trataba de que la gente llevaba sus antigüedades... Los ponía. Era como lo he visto. Antiguo, sí. Sí, que hay un tasador que es como un huevón, claro, y le pone el precio a la hueá. Y dice, oh, descubrimos estas cucharas. Son... Y otro me dice, no, ¿sabes que esta hueá es una hueá de plástico que vale callampa? Sí. Etcétera, etcétera. Como mi cabeza de Teddy Roosevelt. Yo tengo una cabeza de Teddy Roosevelt que es como de plástico antigua. Ya. Y es de unos champús que salieron como en los 60. Lo encontré en una feria con la Paula y lo compré. Llevan el precio de la historia, weón. Si vaya a Hawái, si vaya a Las Vegas, llevan el precio de la historia, weón. Pero es que no está la botella entera, está la pura cabeza. Me van a decir que vale $1, weón. Bueno, la cuestión es que va a venir el otro y decir... Parece falso. La cuestión es que un caballero de los 90... No, que llamen al viejito de barba que se ve que habla como Don Cangrejo. Y te hable como Don Cangrejo. En efecto, Rick, es un saco wea. Y este caballero tenía un poncho ¿Cachai? Era como una manta. Y era... Oye, sorry que te interrumpa por tercera vez. La gente habla mucho de lo de Lili Marlene. Dicen que... Dicen, no sé si será cierto, que tiene... Que si bien está Pinochet, pero está tirado mucho a la hueá alemana. Nazi. Ah, chucha, ya. Y por ahí alguien hizo un comentario de que Dávalos tiene una foto en... ¿En Lili Marlene? En Lili Marlene. Bueno, pero al final, si existe una hueá así, igual si tenéis los medios de ser una hueá carísima de partida, ¿no? Igual vaya así como, vamos, es como esta hueá. Yo esa hueá le decía a mis compañeros de pega, bueno, deberíamos ir disfrazados así como de corbata y terno y ir a la hueá. Claro. Y aquí estás diciendo tú del pasador y la hueá. Claro, igual. Llevó su una manta que tenían en su casa que se la había dejado su bisabuela, el caballero, su abuela. Y el gallo que estaba haciendo la tasación decía, chucha, cuando me trajiste esta cuestión quedé sorprendido. Y el gallo dijo, sí, me di cuenta que como que te guiaste un poco así como sin habla casi. Y el gallo le dijo, sí, efectivamente. Y fue porque esta cuestión era como de una tribu. Así como de los Sioux, por darte un nombre. Y fue un regalo que le dieron los originarios a los colonizadores. Pero era tan antigua porque indígenas americanos después empezaron a sus telares empezaron a incorporar joyas, diamantes y cuestiones para darle más caché a las comunidades. Y esta cuestión no tenía nada, era una cuestión blanca con negro y tenía franjas. Y luego le dijo, esta es de las más antiguas que existen. Y esta hueá hoy día, en los 90, cuesta aproximadamente, en el peor de los casos, $300,000. ¡Wow! Y después hay otro video que sigue a ese, que es como del nieto de este caballero, el hijo... Que la llevó originalmente. Que le habían pasado mil weas, ha sido una mala suerte para cagar. Y tenía esta manta y la llevan a auction, a subastarla. Y la wea se vendió por $1,500,000. Wow. Y de hecho fue así como el gallo había tenido la más mala suerte del mundo, toda la wea. Y al final. Como que había perdido plata en negocio, estaba en la ruina. Estaba en la ruina y tenía esta cuestión, la pudo vender. Y hasta el gallo que hace así como $1,000,000 para allá, $1,000,000 para acá. Bla, bla, bla. Una, así como que cuando lo hicieron, como que celebraba. Así, estaban todos muy contentos por la wea, pero fue así, weón. No, y los comentarios eran, si hubiera ido el precio de la fama le habrían dado $100. Claro. Le habrían dicho que era falso. Y me estoy arriesgando. Claro. No, yo creo que le hubiera dado así como $500,000. Así a cagar. La mitad. Bueno, $1,500,000. $1,500,000. Ya. Bueno. Se reían porque dicen que yo digo mucho, dicen, ¿cachai? Ah, claro. Entonces, como que hablo con fantasmas. Pues. Claro, es como cuando el Nico Uribe nos decía que su hermana o no sé quién veía las series de Nickelodeon. Vos las veí. No, Ariana Grande y todas esas chiquillas. El vaso del metro de los Adolfitos. ahí salió la galleta, pues. Ahí salió, tenía que salir. Yo chiquillo. Ya. Empezamos entonces a despedirnos. Como siempre, los invitamos a que nos escriban a ovejasmecánicas@gmail.com. Que nos manden ahí. Nos mandaron otro día un correo preguntándonos si íbamos a hacer un episodio de Volver al Futuro. Puede ser. Quizás si cada uno trae su película. Puede ser. Facebook.com/ovejasmecánicas, Twitter.com/ovejasmecánicas y en Instagram somos ovejas.mecánicas. Son nuestras redes sociales para que nos puedan seguir y estar al día con todas las novedades que vamos soltando en nuestro canal. También estamos en el grupo de Facebook que se llama Rebaño Mecánico, Grupo Oficial de Ovejas Mecánicas. En Tumblr somos ovejasmecánicas.tumblr.com. Ah, bueno, ahí está el grupo, me adelanté. Es Rebaño Mecánico, Grupo Oficial de Ovejas Mecánicas, el grupo que tiene 500 y tantos miembros. Tenemos discord.me/rebanomecánico, donde pueden conversar, echar la talla, hay salas que son dedicadas a... Pues, ¡suscríbete, hombre! ¿Cómo se llaman estas cuestiones? A los spoilers de la serie. Oh. Y si usted está pasando por primera vez por este canal, lo invitamos a que se suscriba. Y si nos quieren escuchar en audio, porque esto también sale en audio, lo puede hacer a través de iTunes, Stitcher, iBooks o Pocket Cast, y también en otras plataformas, como Ovejas Mecánicas. Los buscan, se suscriben y se bajan directamente a su dispositivo móvil. O sí, yo me imagino que es la única cuestión que existe. ovejasmecanicasblog.wordpress.com es nuestro blog donde están todos los audios. Estamos al día, puedo decirlo con toda autoridad. Gracias Dogo Ray, dice, este canal debería tener 5.000 suscritos como mínimo. Gracias a ustedes podemos hacerlo. Ustedes tienen que promover, comparte. SD, ¿cómo es la web? SDLC, suscríbete, dona si puedes, da like y comparte. Eso, si ustedes nos ayudan con eso, si nos comparten en grupos distintos que ustedes crean que les pueda gustar. Por ejemplo, si hay un grupo de Facebook donde la gente le gusta los juegos retro, pueden recomendar, hoy quiero jugar, que Elías se dedica ahí exclusivamente a los juegos retro. Si hay gente que le gustan los Gundams, por ejemplo, pueden hacerlo con ¿dónde va esto? El programa donde Roberto arma estas preciosidades en vivo con ustedes. Ah, Y ahí yo los invito a que nos compartan sus imágenes también. Y si hay gente que le gusta conversar y hablar de temas variados, Ovejas Mecánicas es su casa. Finalmente, twitters personales. Super-Lías. Roberto-167. Este ha sido el episodio número 89. ¡89! De Ovejas Mecánicas. Quédense, el juego viene ahora. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao.